De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Reset Cine. Esta es la edición número 222 de las revistas auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estamos aquí más que listos para platicarles de cine, iniciando la semana, hoy en plena noche de brujas. Hoy es Halloween y eso significa que hoy tenemos que hablar de esa saga de películas que la verdad espantó a una generación. Las primeras dos películas, la tercera nos dejó con la cara de Kepex y las siguientes como que de pronto hasta dijeron, bueno, ¿en serio? Pero y luego viene un reboot que tuvo un brutal reinicio y después una caída muy, muy estrepitosa. Pero bueno, vamos a platicar de esa saga que se llama Halloween, pero también hoy tenemos una película que pues marca el regreso de Marvel Studios tras varios meses de ausencia al cine y que la verdad es que también nos dejó muy sorprendidos y que vamos a platicar también esta noche, que por cierto también es la última reseña que vamos a tener de nuestra amiga Berenice García, quien lamentablemente también ha tenido que dejar RSDMX. Bueno, este será su último podcast, aunque sea en forma virtual. Un saludo a ella, esperemos que después, cuando tenga ya pues menos trabajo, menos presión, pueda regresar con nosotros, y la próxima semana estaremos saludando a un nuevo elemento del equipo porque nos va a presentar una nueva película también allá desde Monterrey, desde la ciudad del clima, con el clima más constante de México, sí, porque siempre está del carajo, pero bueno. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Les déjenme presentarle a mis compañeros que van a estar conmigo esta noche. Bueno, todavía nos falta un elemento que todavía no ha llegado, pero primero que nada, pues bueno, hay que saludar aquí al buen Emanuel Rodríguez, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, ¿cómo les va? Pues sí, ya estamos en un nuevo Cinemás, que me parece que es el 222. Hasta quedó raro, ¿no? La numeración. Y justamente el día de hoy que estamos grabando es Halloween. Entonces el tema pues va muy acorde, ¿no? A lo que vamos a hablar ratito. Y hoy vamos a tener dos películas. Una bastante obscena, pero demasiado obscena. Y otra que había muchos fanáticos de Marvel habíamos esperado y que realmente... ¡ay! Quedamos muy satisfechos. Bien, bien. Y también aquí tenemos ya al buen Marquito, que también ahí anda a cargo de las redes sociales. Hola, hola, buenas noches. Ya que bueno que andan por aquí, pues inviten a sus amigos porque ya estamos en pleno Reset Cine. Y pues, pueden bajarle el volumen al partido de Americano, al fin, que parece que ya ganó el equipo de los Osos. Sí, ahorita de internet van a empezar a salir aficionados de los Osos hasta por debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, ahora sí que en esta semana que pues yo descansé de ver perder a mis 49ers y me tocó ver perder a otros equipos. Bueno, pues bueno, ahorita creo que actualmente en el Mixler no tenemos ahorita quien nos esté escuchando. Digo, estuvo el buen Curonobos un ratito, pero pues ya ven, anda en Las Vegas y seguramente el sonido de las máquinas lo llamó nuevamente para ir a echarse unas moneditas, pero bueno, ojalá regrese y no haya empeñado a las, la computadora. A las de tragamonedas. Oye, Trap, sí. Literalmente me lo imaginé en la escena esa de money, money, money, money, money. O que al momento de jugar Blackjack empiecen a salir las ecuaciones y todo, como el personaje de ¿qué pasó ayer?, ¿no? No quiero tomar asunciones, o más bien dicho suposiciones, porque la palabra asunción es más bien es como de que alguien que es levantado hacia arriba. creo que no tenemos ahorita nadie en el resetmx.reviews/, escúchanos en vivo para que también nos puedan escuchar a través de también nos puedan escuchar a través de esta página, ¿no? En truco o trato. Ya llegó el tío Lucas. Ah, no, perdón. El tío Lucas. Dulce o truco, ¿no? Truco. Triqui traque. No es el tío Lucas, es el abuelo Kraken. Digo, viene con un suéter de eso, con un suéter completamente negro y ya, pues digo, ahorita le calamos con un foco y no encendió. No, sí es el abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están todos? qué bonito día, con los niños por ahí pidiendo caramelos en las calles y los payasos asesinando niños que piden caramelos en las calles. Es hermoso. ¿Y no que dicen que está lloviendo? Asesinando payasos. y no que decían que estaba lloviendo muy fuerte en el DF y que hasta se andaban inundando? Yo creo que ahora tuvieron que sacar los disfraces de Aquaman para hacer juego con el clima, ¿no? Sí, así es, pero es hermoso. Noche de brujas no era, es noche de tritones y sirenas, ¿no? La calle de las sirenas. Perdón. Bueno, pues bueno, pues vamos empezando con las noticias, y la primera noticia que tenemos es sobre Cloverfield. Ustedes recordarán que esta saga se extendió inesperadamente con una película este año que se llamó Avenida Cloverfield 10, la cual pues no tiene mucho que ver con esa película de found footage que pues es Cloverfield, unos muchachos que tratan de escapar de un monstruo gigante que ataca a Nueva York, y Avenida Cloverfield 10 pues tiene cierta relación, aunque obviamente no tiene la... tiene un estilo muy distinto de filmación, lo cual pues nos hace notar que es una película muy distinta, ¿no? Sin embargo, se habla de que están dentro del mismo universo, que y, dado de que tienen varios factores, son producidas por Bad Robot Productions, y también pues J.J. Abrams tiene que ver en ambas películas. Lo cierto, pero hay que recordar que el guión de la última película fue adquirido y adaptado. Exactamente, que antes se llamaba, si no me equivoco, Valencia o algo así la película. Uh-huh. Oye, literal, esta idea es como si se la hubieran copiado a los que están haciendo últimamente en los cómics de hacer mucho crossover y cosas muy raras, ¿eh? Sí, no, pues de hecho, no sé si ya oyeron, también hay la noticia de que va a haber un spin-off de Gran Lebowski sobre uno de los que jugaba boliche con el Gran Lebowski, uno que se llamaba Jesús Quintana, que era interpretado creo que por John Turturro, y lo que va a hacer John Turturro es adaptar una película que se llamaba Going Places, que era una película francesa, y la va a poner con con su personaje, y va a ser una historia completamente separada de lo que es el Gran Lebowski, ¿no? Digo, para que vean que sí seguimos siendo historias inspiradas en el dude, pero agarrando historias de otro lado, ¿no? Badu. Pero volviendo a Cloverfield, se habla de que va a haber una nueva película que se va a ubicar dentro del universo de Cloverfield, que se llama La Partícula de Dios. Y pues bueno, ustedes ya saben, ya han oído hablar de la partícula de Dios, ¿no? En la vida real, que es el bosón de Higgins, que es un experimento que se está haciendo allá en Suiza, que todo el mundo está así como cruzándose los dedos de que no vayan a cometer una tarugada que desate un hoyo negro que acabe con el planeta, ¿no? Que es una posibilidad. ¿Quién sabe? A lo mejor nos da poderes como en Flash. Che, Marco, ¿dónde es? ¿Dónde es? Yo voy. Lo cierto es de que esta película no tiene mucho que ver con el bosón de Higgins, sino con el hecho de que vamos a ver unos astronautas que están viajando en la Estación Espacial Internacional, si no me equivoco, y en medio de un experimento descubren un medio que puede provocar la desaparición de la Tierra, precisamente por un hoyo negro, pero es entonces cuando el tener esa capacidad los va a volver de pronto enemigos del resto de la Tierra, ¿no? Entonces, y aparte va a manejar el concepto de los universos paralelos, lo cual podría explicar por qué existen los monstruos de Cloverfield en la Tierra, que eso es algo que probablemente, algo que nosotros no todavía no entendemos, de dónde salieron estos monstruos, por qué aparecen en una Tierra tan común como la nuestra, ¿no? Entonces, se colaron por Suiza. Probablemente. Se colaron por Suiza. Dejaron su dinero en las Bahamas. Así es. Esta película va a ser dirigida por Julius Ona y va a ser producida precisamente por J.J. Abrams y Bad Robot. Va a tener en elenco a David Oyelowo, a quien lo vimos en Selma, a Gugu Mbatha Rao, quien la vimos en la serie Beyond the Lights, a Shang Shiji, de la película que pues hace muchos años había logrado un exitazo con Memorias de una Geisha, Elizabeth Debicki, que pues la hemos visto en Agentes de S.H.I.E.L.D., a Daniel Brühl en Bastardos sin Gloria, aquel que interpretó a August Stiglitz, si no me equivoco, y Chris O'Dowd, que pues es un comediante que salió en la serie de IT Crowd, una serie británica buenísima de nerds. Esta película va a andar llegando el 24 de febrero próximo, seguramente los trailers ya van a empezar a aparecer por estos días, y ya veremos cómo esta cinta se logra conectar con las dos anteriores. Y yo creo, no lo duden, que a lo mejor con esto J.J. Abrams saque de la manga que Super 8 también sea parte del universo de Cloverfield. No sé, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tú crees Super 8? Es que no veo que tenga mucha relación. Pero hay multiversos, abuelo, con eso se arreglan las cosas. Ay, bueno, que DC quiso resolverlo así muchas veces y le echó a perder. Sí, pues ahí decían, ah, matamos a Jason Dude, no importa, de unos tantos trancazos de Superboy lo arreglamos, ¿no? O resulta que en el otro cómic del otro mes resulta que hay una paradoja de tiempo y no está muerto. También, bueno, pues acá pues... La idea de que digas, en una tierra existe la gente de Super 8, en otra tierra existen los de Cloverfield, en otra tierra están los cinéfilos tarados que están viendo esto, ¿no? Bueno, no sé qué otro comentario tengan por ahí. Pues habrá que ver cómo juegan con el guión para manejar esto de los universos. Que suena sí, de entrada interesante para darle una checada. Y pues J.J. Abrams ya sabemos que hace... Bueno, participa también en, aparte de la dirección, en lo que son los guiones. Sí, es alguien que anda ya muy metido en esos detalles y no dudes que a lo mejor ahí Abrams se ande dispuesto a de pronto a querer hacer un pequeño universo Abrams, ¿no? Sí, sí, pues igual con eso de que hay un rumor de que Star Trek también forma parte de ese universo por una empresa que está... La empresa que maneja... unas perforaciones en el mar, algo así. Es la de las bebidas, ¿no? De Cloverfield. Ajá, esa misma. No es la empresa que parece supuestamente... Que tiene... Ajá. ¿No es la empresa que iba a mandar al protagonista de Cloverfield a Japón? Sí. Creo que sí. Sí, ah, sí. ¿Te acuerdas, Traps, que les platiqué del manga? ¿Del qué? ¿Del manga? Ajá. De lo de un personaje que controla al pez. O bueno, al monstruo. Al monstruo. Está relacionado con eso del quiénes extraen y para hacer una bebida. Uy, no, este paso, a ver si no se le ocurre a J.J. Abrams después proponer un crossover entre Star Wars y Star Trek, ¿no? Aunque eso sí, realmente son universos y galaxias muy distintas, ¿no? Sí. Pero aunque no me juzgue con Japón también y sea un Cloverfield contra, no sé... Godzilla. Godzilla o... Pues por ahí ya apareció el teaser de Japón. ¿Cómo de se llama este mascarado? Ah, no, ya salió también en los cines. Hace rato que fui a ver Doctor Strange. Pusieron esa de ¿cómo se llama? De Kong. Que está loco, ¿eh? O sea, lo hicieron extremadamente enorme. Sí. Sí, esa sí es un gorila monumental. Y esa es la idea, ¿no? Volver a hacerlo, pero como debe de ser el rey, ¿no? Un verdadero rey. Sí, alguien que realmente pueda agarrarse a los cates con un Godzilla gigantesco como el que propuso Gareth Edwards, pues no, pues está cañón. Bueno, algún otro detalle de Club, bueno, la partícula de Dios, hasta eso, fíjate que el tema suena interesante y de hecho creo que va a tener competencia porque este año también ahí ya salió un tráiler de la película que se llama Life, que es una película que muchos dicen parece que están mezclando a alguien con Gravedad, ¿no? De un ser extraterrestre súper inteligente y asesino que empieza a matar gente en una en la estación espacial internacional y obviamente empieza a destruir todo. Y entonces sí, te pones a pensar, alguien en una estación, en la estación espacial internacional, esto me suena como que si de pronto lo mezclan con Gravity, ¿no? Pero bueno. Es como si fuera un mal chiste. Uh-huh. Sí, no, es que ahorita Tom... Es como sí, si fuera un mal chiste de padre de familia que pusieran un alien que es abogado. Casi, casi. Bueno, pues habrá que ver cómo queda la partícula de Dios, que la verdad es que suena interesante la propuesta. Habrá que ver si cómo lo manejan, si va a ser una película completamente de ciencia ficción o va a tener elementos de terror, que digo, Cloverfield los tuvo y la otra película, la de Cloverfield 10 también los tuvo, entonces ¿por qué la partícula de Dios no los va a tener, verdad? Ciertamente sí vamos a estar casi como que con las manos en los asientos diciendo ¡que no lo destruyan, que no los destruyan! Bueno, Ya sabremos cuándo sale el tráiler, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, vamos pasándonos a otra noticia, si es que no hay otro comentario. Nada, todo está bien siempre y cuando no recibas un balón de americano con la cabeza. ¡Tong! ¡Tong! Ya que pasamos con ese chistecito, pues no sé si ustedes de chamacos leyeron Condorito, esa revista chilena que tenía chistes sí, cortísimos que duraban a lo mucho una o dos páginas. Era como un mat. Sí, no tanto como un mat, era porque pues el mat hasta eso pues siempre, bueno, sí había revistas en donde parodiaban series completas de televisión. Yo me acuerdo que una vez salió una parodia de Lost, esa serie que pues sí, tuvo, que se llamó Plop, curiosamente. Quedan puros chistes relacionados con Lost, y de hecho creo que también ya habían planeado hacer una de The Walking Dead, pero nunca supe si salía a la luz. Aunque no dudo que sí lo hagan, porque Negan se parece mucho a Pepe Cortisona, no lo niego. Pero lo cierto es que Pello, la verdad es que se anotó 10 con este personaje, que pues yo creo que hizo una de las tiras cómicas latinoamericanas más exitosas de todos los tiempos, ¿no? Porque, digo, Condorito ya tiene más como, creo que más de 60 años, si no me equivoco, de ser dibujado allá en Chile. Y en las 70s, 80s fue cuando llegó a México y tuvo un trancazo así. Fue un trancazo en los puestos de revistas, porque yo me acuerdo que coleccionábamos Condorito y Coné, o sea, con mucha fe y devoción, hasta que algunas veces mis papás veían los chistes y dijeron, oye, no manches, qué dibujos tan provocativos, ya, suficiente de esto. Ya no suficiente Condorito para ti. Sí, o sea, es que ya, digo, ahí aprendías muchísimo sobre cómo dibujar un desnudo y salir victorioso en el intento, ¿no? ¿Cómo? Dibuja, ponle de título Eva en el paraíso, y ya la libraste. Ah, sí, así el sacerdote no se va a escandalizar. En todo caso, pues ya el próximo año viene su película. Sí, va a tener película con Dorito, la va a traer 20th Century Fox. Y ya salió el segundo teaser, aunque el segundo teaser es básicamente un chiste, ¿no? Ya ustedes tienen que checarlo. Es ahora sí que, porque hay que tomar de manera literal esa frase publicitaria que dice, tome pin y haga pun. La verdad es que cuando ver el chiste está muy bueno. Lo cierto es de que se supone que la historia va a contar cómo Condorito intenta trascender como futbolista, pero un fenómeno extraterrestre le impide ser pues el deportista que quiere ser, ¿no? Pero ya saben que Condorito en los chistes siempre se las trata de ingeniar para tener algún empleo, de que a veces lo ponen de ejecutivo, a veces lo ponen de mesero, a veces anda de vagabundo, a veces anda de home, de este, ¿cómo se llama?, de limosnero, a veces pierde la razón y está en el manicomio, o a veces está en la cárcel, ¿no? Y hay veces que hasta lo ponen en el infierno, ¿no? Y ahí pues conocemos... una criatura sobrenatural. Sí. No, pues es sobrenatural, imagínate, pues una persona que es alguien que pues camina en sus dos pies y tiene brazos, pero tiene la cara de un cóndor y pues tiene incluso colita. Eso es bastante sobrenatural, ¿no? Y su sobrino también está igualito, con E. Que por cierto, pues ahí ojalá que pues, digo, no sé de qué vaya a tratar realmente la historia, pero sabemos que tiene un universo bastante amplio, ¿no? Ahí está Yayita, ahí está Negan. Ay, perdón. Yayita. Ay, la Yayita. Ahí está el Pepe Cortisona, perdón, el Kumpa Chema, Huevo Duro, el Comegatos, Garganta de Lata. Desde los nombres ya. Ya te estás riendo. Ya, no manches. O sea, literalmente es que fue un cómic que fue muy identificable por ese tipo de cosas, de detalles, ¿no? De los nombres, el tipo de personajes. El estilo de cómo lo dibujaban, el trabajo que hacía antes el dibujante, porque no era todo a color, No, y de hecho tuvo que rediseñar a Condorito un par de veces, ¿no? Porque pues cuando era el original tenía hasta alas, ¿no? Y ya después lo fue haciendo más humano hasta la forma en que lo conocemos ahorita, ¿no? Digo, tenía que ocurrir. Y obviamente pues sí generó un universo que de pronto quienes lo leímos fervorosamente uno o dos años sabemos hacia dónde va la película, ¿no? Va a ser una comedia, pero falta ver si logran hacer una historia de 90 minutos y no nos aburran con chistes cortos que duren a lo mucho 3, ¿no? Porque pues es lo que uno puede temer de Condorito, que digas un chiste de 3 minutos que va a terminar con alguien cayéndose de espaldas al sonido del plop. O de que de pronto Condorito voltee y diga, exijo una explicación. Oye, eso de las caídas está muy estilo anime. Y de hecho, fíjate que yo creo que fue Condorito el que lo inauguró, porque yo recuerdo, yo nunca había visto esas caídas de plop, esas caídas de espalda en el anime. Hasta de broma, que... ¿no? De que, ay, este güey hizo una idiotez y ¡pum! Te caes de espaldas de la risa, ¿no? Porque, bueno, se supone que dicen a veces era, te caes de espaldas de la risa o te caes de la pena, o de que de plano te desmayas porque de plano sí la situación la merita. Pero siempre el plop te daba ese remate. Si no te rías con el plop, es porque el chiste era muy malo, ¿no? No sé, pues habrá que ver, ojalá que la película, ojalá, yo rezo por una cosa, que la película, si viene con doblaje, que el doblaje valga la pena, que no vayan a cajetearla con actores como lo hicieron con la de Zinc, o con la película esta de los trolls, ¿no? O sea, la de Trolls. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se marcó? Sí, porque eso sí no se ha revelado la voz que va a traer Condorito. Condorreto. Es que va a estar difícil, nunca hemos visto a Condorito hablar sí. Y ahora sí que lo vamos a ver es hablar. Es como imaginarte la voz de Asterix o de Obelix. Es que esa es una buena imagen. Dos, no sabemos cómo trabajan allá en Chile, qué tipo de gente es la que usualmente labora en las caricaturas o en el medio, ¿no? Respecto a las voces. Entonces también es un material literalmente de ellos, ¿no? Entonces, ajá. No sabemos cómo vaya a ser la sorpresa aquí. Exactamente. No, y aparte, pues el punto, ¿no? Digo, ya el Star Talent echó a perder, bueno, no ha echado a perder, pero sí nos dejó con la cara de Watt con lo que pasa con Trolls, ¿no? Porque en Trolls dices, los principales son Alex Sintek y Belinda, ¿no? Ok, al Alex Sintek se la pasas, dobló robot, hizo la voz en robots hace algunos años, le más o menos funcionó, y también la de la búsqueda del Dorado, pero Belinda, ¿cuándo le habías escuchado hacer doblaje, no? Y ahí sí hasta tienes miedo, digo, si necesitas una cantante, ok, pero... ¿Por qué no agarran a Circe Luna, no? Les voy a dar el ejemplo. Si simplemente Belinda le dan una manzana, ¿qué fue lo que hizo? No hay mejor manera de decirlo. A ver si no echa a perder Trolls por completo, ¿no? Porque es el papel principal, es un personaje importante. A ver si tiene disciplina, qué bueno. Si no la tiene... En ese caso, yo creo que si no la tuviera, ¿no? Si no, esto nos desesperara como el resultado que no esperábamos, yo creo que todos vamos a terminar diciendo... Exijo una explicación. Exacto, ¿no? Sí. A ver si no termina como la película de Mortadelo y Filemón, que esperábamos que llegara con el doblaje original, pero no lo volvieron a hacer. Ya está en Netflix, ¿eh? Sí, sí. Con el doblaje en español latino, ¿no? Creo que está ahí ambos. No me percaté de eso todavía. Digo, la vi y fue como de cruz, aléjate. Sí, que se aleje Facundo y que venga Filemón. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de Condorito. Plop. Plop. Bueno, pues vamos a la tercera y última nota de la semana, que es curiosamente sobre Al Filo del Mañana, que como ustedes saben, esta película pues llamó mucho la atención el año pasado, bueno, ahí por el 2000, hace poquito, esta película basada en la novela japonesa All You Need Is Kill, pues veíamos a Tom Cruise interpretando a un soldado que participa en una batalla decisiva entre terrícolas y extraterrestres, y pronto se da cuenta de la habilidad que tiene de hacer respawn, o sea, literalmente regresar a un punto particular al morir, lo que le permite encontrar la manera de resolver una batalla esta batalla que parece perdida, ¿no? Y que, pues, digamos que lo vimos incluso ya hasta como referencia en una película que pues vimos esta semana, pero aunque con una referencia vamos un poco a remontarnos más... al Día de la Marmota. Sí, al Día de la Marmota, casi, ¿no? Aunque aquí con la ventaja de que conforme te mueres, despiertas y ya tienes la tecnología y la habilidad y los conocimientos que tuviste en tu vida anterior, ¿no? O sea, te mata alguien y ya volví, tengo más experiencia, te mata alguien, tengo todavía más experiencia, ahora sé cosas que no debería saber el ejército, bueno, y cosas así. Ahora resulta que Doug Liman aceptó participar en la secuela del Filo del Mañana porque el guión... porque de acuerdo al guión también va a manejar elementos de precuela, o sea que esta película va a funcionar como una precuela y una secuela. Entonces suena muy interesante porque dice Doug Liman que él quiere mostrar una historia así, que quiere haber una nueva forma de hacer secuelas, ¿no? Él no quiere de pronto irse a las viejas fórmulas que han tenido para contar historias antes y después de la película y ampliar el universo con una sola película, ¿no? Suena complicado, aunque ya hemos visto sí, que... porque, sí. Bueno, este año me parece fue la de, bueno, teniendo un mal recuerdo, la de El Cazador y la Reina del Hielo, fue una película que intentó manejar el recurso de la precuela y luego la secuela dentro de la misma película, pero finalmente no resultó como se esperaba. No. Y la otra que también iba a referir es Alicia a través del espejo, ¿no? Esta sí. Película que también salió este año, que también cuenta cosas antes de los eventos de Alicia en el País de las Maravillas y situaciones que ocurren después de la película, que obviamente son las cosas que tienen que resolverse al final, pero está tan enredada la trama que dices tú, no, también la cajeteaste tú también, ¿no? Es que es el trabajo del guión, ¿no? Sí. Y aparte el hecho del nombre del estilo de la película, ¿no? Que ya tiene pues, lo que trae, ¿no? Viene una película muy buena ahí. Y, pero esa idea tan rara de hacer matar dos pájaros de un tiro. Es que es complicado. Está muy complejo. No tanto complicado, más bien muy complejo. Porque es trabajar guión. Es trabajar tanto desarrollo de historia, personajes, para que pues, vaya acorde y correcto a todo lo que tú quieres mostrar, porque también entra en esa etapa de si no muestras algo que le gusta a la gente, lo vas a echar a perder y nadie te va a querer dar trabajo después. Así es. No, y pues la otra sería de que de pronto hubiera un personaje que estuviera recontando sus memorias en medio de un evento que está ocurriendo en el tiempo presente, ¿no? Algo así como lo que pasó en El Padrino Parte 2, aunque obviamente aquí lo que hizo Ford Coppola fue una genialidad de ir contando, pues en segmentos, la vida de Vito Corleone y la vida de Michael Corleone, ¿no? O sea, cómo Vito Corleone fue creciendo de ser un simple ciudadano a ser el capo de la mafia. Y como Michael Corleone tuvo que empezar a pelearse con aquellos que estaban a punto de acabar con este con el imperio de Vito, ¿no? Entonces, y aún así te logra tres horas de las más entretenidas, tres horas bastante entretenidas para aquellos que amaron El Padrino. A aquellos que no fueron tan fans, pues sí sintieron que esta película, pues sí, fue en rato sumamente tensa, ¿no? Pero funcionó, digo, pues la segunda, muchos la consideran la mejor secuela de la historia, ¿no? Y la mejor precuela de la historia, de paso. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver si a Lehman le sale la fórmula, porque sí da miedo pensar de que va a intentar algo tan arriesgado que es pues hacer una secuela y una precuela en la misma cinta. No sé, ¿hay algún otro comentario? Ahí el problema es jugar con los tiempos, ¿no? Sí, también. Es como jugar con las líneas de tiempo. Y entender qué es lo que va a ocurrir. El asunto es que le quede claro al espectador, que no lo confunda. Entonces, con eso es con lo que... A eso es a lo que se arriesga, ¿no? A que llegue a confundir al espectador. Y si cae en eso, pues entonces la película va a ser un fracaso. Sí. Sí, ahorita el proyecto suena bastante prometedor con lo que se está pretendiendo hacer a comparación de lo que fue con Terminator Genisys. Que ahí sí, otro mal recuerdo del cine. Nos va a doler. No sé por qué me estoy poniendo a pensar que el recurso es de que otro personaje va a tener esa habilidad que tuvo Tom Cruise en la primera película, pero que dado que Tom Cruise logró hacer que la historia, pues el loop se rompiera, este personaje logra llegar hasta cierto punto donde lo matan y regresa justo al inicio de la invasión alienígena y empieza a tomar claves para poder resolver su despapalle, ¿no? Pero también va a poner en peligro lo que ya hizo Tom Cruise en la primera película. Uno nunca sabe, ¿verdad? O puede ser una perspectiva desde otro lado con otra persona que hizo lo mismo como Cruise. Exacto, es la idea. Y que desde un punto de la historia se empiecen a entrecruzar. Sí, va a estar interesante, a ver cómo les queda la idea. De hecho, así, tomándolo así suena divertido, pero sí complejo. Sí. Casi de decir, resucito, me espero a que Tom Cruise gane la batalla, vuelvo a ver a Tom Cruise, intento avanzar, me matan y vuelvo a empezar, pero ya tengo conocimientos de qué fue lo que pasó en esta escena, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues no sé, ya entonces pues yo creo que con esto cerramos las noticias, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 31 de octubre nacieron los actores Dale Evans, Ethel Waters, Antonio Vilar, Barbara Bel Geddes, Lee Grant, Bud Spencer, Michael Landon, Stephen Rea, Rob Schneider, Kim Rossi Stewart y Piper Lisa Perabo, y los cineastas Catrano Catrani, Arnaud de Plechin y Peter Jackson. Y murieron los actores Max Linder, Lia Conti, Lola Membrives, Ramón Armengot, River Phoenix, Rap Balón y Alberto Anchart, y los cineastas Federico Fellini y Marcel Carné. Se estrenaron las películas Está Dentro de Ti, Trick or Treat y El Sustituto en el año 2008, La Madre de las Lágrimas en el año 2007, Blood Games en el año 2003, La Felicidad de los Katakuri y Dagon en el año 2001, Un Fantasma en el Paraíso en 1974, Edogawa Rampo Sanshu Kyufu Kikei Ningen en 1969, Dios Perdona Yo No en 1967, Kureji no Daiboken, en 1965. ¿Qué pasó con Baby Jane, en 1962? El jinete justiciero, en 1958. Selina y La puerta del infierno, en 1953. Sansón y Dalila, en 1949. El ahijado de la muerte, en 1946. Me despierto gritando, en 1941. El botín enterrado, en 1925. Y El hotel eléctrico, en 1908, entre otras. Ya estamos de regreso, y la verdad es que hoy las efemérides subieron ahí, de pronto ya encontré una coincidencia muy curiosa, ¿no? Porque hoy es el cumpleaños de Bud Spencer, que en paz descanse, por cierto, murió en junio pasado, y coincidentemente también se estrenó la primera película de Bud Spencer y Terence Hill en ese mismo día, ¿no? Hace algunos años antes, que fue la de Dios perdona y yo no, que fue la primera película donde se cruzaron caminos precisamente este par de personajes, ¿no? Así es. También muy buena película de ¿cómo se llama esta? La acabas de mencionar. Dios perdona y yo no. Me refiero a una película mexicana que es bien conocida, la de... ¿El ahijado de la muerte? El ahijado de la muerte, ¿no? Buenísima película, porque sí. Es como una variante del cuento de Macario, aunque, digo... De hecho, también Macario, quieran o no, es una variación de una leyenda que contaban de precisamente de alguien que era favorecido por la muerte y que pues precisamente porque faltaba comida, ¿no? Y si no me equivoco, es de que a este niño precisamente lo protege la muerte y se vuelve así como que un personaje muy importante en su pueblo y ahí también le pasa algo similar a lo que le pasa a Macario al final, ¿no? Pero es una historia que también ahí también tiene sus momentos musicales, sus balazos, digo, ya sabemos, Jorge Negrete. Una de las mejores películas de Jorge Negrete, por cierto. Y también ahí me encontré pues las efemérides, pues también es el... Aparte de que nació Bud Spencer, también fue el día que nació Michael Landon, este actor que yo creo que muchos recordarán por su personaje en La familia Ingalls. O En camino al cielo. O En camino al cielo. Que curiosamente, fíjate, siempre fue la imagen de un hombre de buen corazón, de buena persona, excelente padre, buen cristiano. Resultaba que este actor era judío y que aparte se divorció dos veces, dices tú. Dato curioso, ¿no? Pero la verdad es de que La familia Ingalls era una serie buenísima, ¿eh? Yo de que de pronto cuando me tocó verla de chico, de pronto te agarró la mala costumbre de no decirle a mi papá, sino pa, oye pa, y luego mi papá, ¿qué pex contigo? Y también aniversario luctuoso de la muerte de River Phoenix, un actor que prometía mucho, pero los excesos lo acabaron, ¿no? Y que cuenta la anécdota que su agonía, ¿saben quién presenció su agonía? Johnny Depp. No. Por eso, sí, de que... tatuajes, carnal. De hecho, dicen que cuando le pegó la sobredosis estaba saliendo de un antro y estaba precisamente con Johnny Depp y Johnny Depp le tocó verlo, moría en sus brazos y dices tú, pobre hombre. Yo creo que ahí fue donde empezó a cambiar mucho su forma de ver la vida, ¿no? Bueno, pues vamos con las reseñas y de hecho pues la primera reseña de esta noche es una película que está animada, pero no porque sea animada, es precisamente para niños. Lo hemos dicho muchas veces, se puede hacer una película animada y no precisamente hacerla para los niños. Y tanto el abuelo como Emanuel la vieron y seguramente, y sobre todo el abuelo, porque ya me contaba una cierta anécdota que le pasó a Emanuel en el cine. Y pues bueno, platiquen de La fiesta de las salchichas. A ver, Emanuel, empieza tú. Ok. Tenemos una propuesta para adultos en comedia, animación, en una temática que no sé de dónde se les ocurrió, pero que yo más o menos yo ya había visto hace poco en cierta película de animales, en la que los esos animalitos empiezan a alucinar con salchichas y las salchichas bailan la canción de la onda vaselina, de la película de onda vaselina, la de pues literalmente aplican ese hecho de aquí ver a la comida viva. La propuesta de la animación es que los personajes es la comida enlatada, la fruta, la verdura, todo ese tipo de lo que es, son los personajes y ellos nos ven como dioses, pero nosotros no podemos ver que se mueve. Entonces es la propuesta de la película, pero aprovechan el hecho del humor para adulto de una manera en la en, no sé en qué, abuelo, ¿qué te tocó verla, subtitulada o en audio? Vi las dos. Okay. Tanto subtitulada como en, doblada en español. Bueno, yo a mí me tocó la versión doblada y realmente es divertida. Ah, te tocó doblada y te gustó. Yo no sé a ti que también te gustó en inglés. Ah. Entonces, bueno, el asunto es que se presta el tema, ¿no? Así que disculparán. ¿Por qué preguntaba esto de en qué idioma? Bueno, se supone que el trabajo de doblaje pues tiene que ir acorde, ¿no?, al país. Entonces, por eso es que va mucho lo del albur, el doble sentido de las palabras. Pero aquí lo exageran tanto que yo les comentaba a los chicos que yo llegué a un punto de la película en que la que literalmente sentía que me estaba hablando mi compañero. Parece mi amigo que con el que fui. ¿Tu compañero? Sí, o sea, un amigo ñero. Un compa. El compañero. O sea, literal. Llegó un punto en el que ya no veía a los personajes como una caricatura. Ya me empezó a aburrir. Y no me agradó eso. Y la historia aparte, nada más simple, es una historia de que de una leyenda en la que ellos... De una... Para, este, ¿cómo se llama? Para ocultar una verdad. Y, pero lo que sí es divertido es el hecho de darle características e identidad a diferentes tipos de personajes de comida. Y de hecho, hasta ejemplificarlos como si fueran seres humanos que hacen cosas que hasta fuman, que hasta se sienten a fumar disque weed alrededor de una fogata como si fueran apaches, que hacen fiestas. Oye, bailan. Pero esa escena es fabulosa, no lo vas a negar. No, por eso digo, o sea, eso me agradó, ese trabajo de identidad entre personajes. Lo que le echó a perder un poquito el concepto de lo que era es la historia, la esencia de la historia. Y me vas a decir que tú no amaste a Twinkie, o sea, es uno de los mejores personajes. Hola, hola, sí. Hola, mijito. Yo ni todo. Todo Gaylord. Sí. Demasiado el personaje, por eso me encanta eso, ¿no? Cada personaje se nota quién es, qué es. Y también lo que, sobre todo, ¿no?, que va relacionado con el producto. Sí, wow. Mira, hay que decir una de las cosas, el trabajo de personalización, o digamos de identidad. Darle una identidad a cada personaje, está muy bien desarrollado. Podemos ver a las salchichas, que son las salchichas, tú las vas a identificar. Igual podemos ver a los bollos, ¿no? Que son los bollos, o sea, son deliciosas, son unas chicas deliciosas. También tenemos a la ducha, que es la ducha vaginal, ¿no? Que también también la identificas, ¿no? El tipo todo acá, douchebag, ¿no? Porque él va a ser el que va a entrar, ¿no?, al asunto de la diosa, ¿no? Y él sabe que va a estar más cerca de ella y al final, como no lo logra, pues se frustra, ¿no? Y se convierte en uno de los antagonistas como más poderosos de las salchichas y los bollitos, ¿no? Entonces, hay algo interesante dentro de esta cinta, que es, como lo dije, el manejo de personajes, ¿no? La identidad que le brindan, porque no solamente se trata de un grupo definido, también vienen luego otros grupos, como son estos alimentos y bebidas mexicanas, que también tienen esa personalización. También tenemos al lavash, ¿no?, que es como la parte, digamos, pues musulmana, ¿no?, de los alimentos. También tenemos a Sammy Bagel Jr., ¿no?, que es un bagel, ¿no? Y ustedes saben que los bagels pues son en su mayoría consumidos por judíos, ¿no? Y bueno, así cada uno de los alimentos tiene su personalidad muy cercana al uso que le van a dar y también a su procedencia, digamos, pues no sé, de dónde se consume, ¿no?, particularmente ese producto. Es interesante también esta diferenciación entre la historia inicial y después la terrible realidad y el cómo van a tratar de salir de ella, ¿no? Creo que todo eso está muy bien. El guión en cuanto a la forma en que se plantea, es muy bueno, la verdad. El problema es el excesivo uso de palabrotas, ¿no? Hecho para adultos, sí, pero para adultos bastante soeces. A veces yo sentía que estaba viendo una mezcla entre películas de Pixar y aquellas películas de los 80s mexicanas, ¿no? Con ¿sabes qué? Películas, bueno, de ficheras, ¿no? Entonces, es como si hubieran permitido que tocaran el guión en las groserías la gente que trabaja para South Park. Yo creo que incluso peor, ¿no? Incluso peor. Porque he visto muy buen trabajo el de South Park, la verdad. Y sí, pero muy no exagerado aquí. Sí. Aquí fue demasiado exagerado. Ahí el problema creo que fue el guión, que fue hecho por los mismos actores, ¿no? Que no digo que los actores no tengan experiencia dentro del trabajo del guión, pero creo que se hubiera enriquecido más si se hubieran ido directamente a hablar con un guionista, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos este proyecto, ya lo tenemos terminado, dale tu toque final, ¿no? Creo que ese fue el problema, porque cuando ya lo doblas, ¿no? Tanto en inglés como en español latino, te das cuenta que tiene un uso excesivo de palabrotas y que se puede tornar bastante pesado con el tiempo, ¿no? Y finalmente creo que lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es una escena final donde ya le ganaron a los dioses, donde ya tienen pues digamos que ya ganaron, ¿no? Ya superaron el reto de su existencia, y después viene una escena sexual que, oh my god, sexo de comida, no lo podía creer. Porn food. Sí, ¿no? Y o sea súper excesivo. O sea que es como si hubiéramos visto la película de Pineapple Express, pero con literalmente con piñas y otros platillos y comida que existe. Sí, pero fíjate, demasiado explícito en cuanto a las formas de los alimentos, su relación, ¿no? O sea, sí. Ves por ejemplo a Sammy Bagel Jr. cogiéndole algo al lavash debajo, ¿no? O sea, y tú dices, ¿qué onda? Luego el personaje de Twinkie está mega divertido. Y los que están alrededor de él también. Que son sí, como pero fíjate que son los que participan menos, ¿no? Y son los que deberían aparecer más, de hecho. No, la verdad es que Lala Seth Rogen en La Máquina de Escribir y a Evan Goldberg, y dices tú, Dios mío, las cosas que pueden escribir con un cigarro de marihuana y una máquina de escribir. No, eso no se hizo con un cigarro, eso se hizo con medio kilo, te lo aseguro. Sí. La experiencia. No, pero sí, esta película sí está, no, sí, no lleven a los niños, porque sí está muy, pero muy pesada la historia. O sea, realmente algunos adultos van a salir escandalizados. Entonces, ahí sí, para que ustedes se den la idea, si ellos se oyen escandalizados, imagínense si van a un niño, no van a saber si taparle los oídos o taparle los ojos, o mejor sacarlo del cine, ¿no? Dejo mis últimos comentarios, sobre todo en relación al doblaje. El doblaje es muy bueno, ¿no? Podemos escuchar a un Seth Rogen muy dedicado interpretando a Frank, que es el personaje principal. También tenemos a Kristen Wiig, que ella hace el papel de Brenda Boyigues. En vez de Rodríguez, Boyigues. Boyigues. ¿No? También tenemos a Nick Kroll, que hace el papel de la ducha, ¿no? A Michael Cera, que hace el papel de Barry. Y por ahí también tenemos a una Salma Hayek, que anda ya en todo, que también le hace el papel de Teresa del Taco, ¿no? Que bueno, hay que decir que ya por la parte del doblaje en nuestro idioma, en español, sobre todo en la variante mexicana, ¿no? Hay muy buenos actores de doblaje. No hay ningún star talent, fabulosamente, ¿no? Y tenemos a un Raúl Anaya, a Mireya Mendoza, a Ricardo Tejedo, a Arturo Castañeda, a Luis Daniel Ramírez. O sea, son puros actores que se dedican a eso y que hacen un muy buen trabajo de doblaje. Yo creo que ya para terminar mi participación dentro de lo que es la cinta, es una película que se puede disfrutar, pero sobre todo en casa y en fin de semana, ¿no? Yo creo que no estaba hecha para cine porque, como lo vieron, estuvo en muy pocas salas porque le dieron una clasificación C. y eso es algo muy fuerte para cualquier película, que te den un C, eso restringe mucho tu público. Entonces creo que si la van a ver en el cine, allá ustedes no lleven a niños, por favor, no lleven a adolescentes tampoco. Vayan con la actitud de divertirse, de ir a divertirse, sí, a ver una película de desmadre, no más. Sí, es no, eso. No, no vayan con la actitud de, ay, voy con la novia. No, no, no, van así con los carnales. Es echar despapay, no lleven a la novia porque se van a quemar. Exacto, neta. O si tu novia es así, pues ya ni modo, pues ya los dos se le echan la película y se mueren de risa. Pero la idea es como, como dice el abuelo, es que no es para cine. La cinta no, no es un trabajo que va dirigido a gente del cine, sino va dirigido para gente que le gusta escoger desde su hogar. Esto lo veo en un Comedy Central, lo veo en cualquier Netflix. Netflix. O sea, es una cinta para disfrutarse en casa y la vas a amar si es en casa, ¿no? Pero ya afuera es como, híjole, ¿entro o no entro? Como dato curioso, Salma Hayek no dobla su voz en español, ¿eh? Es algo muy curioso, creo que no alcanzó a hacerlo, sí, creo que se tuvo que regresar a Francia. Hace el papel de Teresa del Taco, esta Verónica López Treviño. Sí, ya pues ella se tuvo que adaptar a hacer la voz muy similar a Salma Hayek, así que también, si se sorprende, si esa no es la voz de Salma Hayek, no la es. Bueno, no, no la es, pero ella, fíjate, Verónica López Treviño hace siempre el papel de doblar a Salma Hayek, ¿no? Y hace un excelente trabajo porque casi ni se nota por su timbre de voz. Así es. Bueno, pues no sé si ya tengan ahí algún otro comentario, si no para pasar a ya a la siguiente reseña. Ya no voy a ver igual a los bollos y a las salchichas. Vas a andar como la película de American Pie después. No, perdón, la de Scary Movie. Y otra cosa, yo no sabía que existían limpiavaginas. Gracias. A ver si no nos censuran este podcast después de estas palabras obesas. Bueno, palabras que son realmente que están en el diccionario, pero ya saben cómo se escandalizan. ¡Ay, qué dijo Bach! ¡Dijo esa palabra! ¡Qué feo, qué feo! Bueno, en fin. Vamos a la siguiente reseña, que por cierto, pues es la última reseña que nos va a mandar Berenice García, dado que ya lo platicamos, ella ya no va a poder estar en el podcast. Y la próxima semana les vamos a presentar el nuevo elemento regio que va a estar aquí con nosotros y que pues también ahí tiene el compromiso de presentar algunas reseñas. Y pues bueno, les vamos a dejar la última reseña de Berenice respecto a la última película de Marvel Studios que se llama Doctor Strange, Hechicero Supremo. Ahí vamos. Hola, buenas noches a todos. En esta ocasión me toca hablar de Doctor Strange o El Hechicero Supremo, película de reciente estreno, que causa sorpresa un poco el hecho de que esta película no haya sido parte de esas cintas de estrenos fuertes de verano. Y lo comento porque me parece atinado el hecho de que se haya presentado hasta el momento, ya que es una cinta que tiene como un toque diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en las películas de acción o películas de superhéroes. De hecho, desde que pudimos o quienes tuvimos la oportunidad de ver los avances de la película, podemos apreciar un excelente trabajo visual. Tanto también el trabajo, se ve un buen trabajo en el vestuario, ya que emulaba perfectamente los dibujos de los cómics originales, y aunado a esto veíamos un reparto de gran peso. En este caso, el personaje que interpreta a Doctor Strange es el actor británico Benedict Cumberbatch. Recordemos que este actor ya ha tenido diversos premios y fue nominado como mejor actor a los premios Óscares por la película The Imitation Game. En lo personal creo que fue una selección muy atinada de este actor para interpretar a Doctor Strange. Conforme avanza la película vemos cómo nos va convenciendo más su actuación y la interpretación de este personaje. Sin embargo, mi único pero sería que en ciertas ocasiones escuchamos un acento de Cumberbatch como muy americanizado. Posiblemente esto como que nos brinca un poco. Pero bueno, para quienes conocen la historia de Doctor Strange, trata de Stephen Strange, que es un médico que se especializa en la neurocirugía. Y se parece un poco a Tony Stark, porque tiene ciertas características el hecho de que sea arrogante, egocéntrico, que sea una persona millonaria, inclusive rasgos en común se asemejan mucho a Tony Stark. El personaje o la pareja sentimental de Strange es interpretado por Rachel McAdams. hace el papel ella de Christine Palmer. Y a diferencia de lo que hemos visto antes, el Rachel, que antes, bueno, la conocemos de hecho por hacer varios chick flicks o películas que tienen gran carga sentimental y emocional, pero esta película es muy diferente. Digo, seguimos con el mismo tema de que Rachel, bueno, en este caso Christine, es un personaje, es la compañera de Strange, pero en sí la actuación de Rachel no es mala, solo que creo que pudo haber aportado o le pudieron haber dado la oportunidad para tener un peso más fuerte dentro de la película. Siento que la actuación o la aportación como actriz es un poquito desperdiciada en dentro de la cinta. Y bueno, siguiendo con el reparto, tenemos a Tilda Swinton. Sabemos y también conocemos a Tilda Swinton por personajes como de bruja, personajes etéreos, y en este caso no es la excepción. Ella interpreta a The Ancestral One, que es la persona que le muestra a Strange la verdadera fuerza del ser humano reside en el poder de la mente. Y él, bueno, o ella en este caso, se encarga de adiestrar a Strange para que pueda explotar todo su potencial. Y justamente es aquí donde las fuerzas entre la ciencia y la fe comienzan a tener una guerra dentro de la mente de Strange. Recordemos que él, siendo médico, pues tiene todas estas bases científicas que chocan un poco con lo que Tilda Swinton, bueno, con lo que The Ancestral One trata de explicarle y trata de llevarlo a otro nivel o a otro plano. Y es aquí donde tienen este primer contacto y empezamos a conocer los orígenes de Doctor Strange. De hecho, creo que es prácticamente de los únicos personajes o superhéroes que luchan otras dimensiones, que luchan planos astrales diferentes, que convive con el misticismo, que sabe trabajar con el tiempo y el espacio de manera simultánea. Esto es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en los superhéroes, que tenían que luchar contra extraterrestres, que tenían que luchar con enemigos así físicos de otros planetas. Y bueno, ya que hablamos de enemigos, como cualquier trama y sobre todo en estas películas de acción y superhéroes, en esta ocasión el personaje o parte de los antagónicos tenemos el personaje de Caecilius, estelarizado por Matt Mikkelsen, que cabe destacar el trabajo o la caracterización del maquillaje es sorprendente. Lleva un maquillaje que si pudieran en algún momento ver alguna fotografía, el detalle que tiene es realmente, a mí me sorprende mucho. Pero bueno, como les comentaba, desde que pudimos ver los trailers, tuvimos la oportunidad de conocer gran parte de la película y creo que la mejor parte de la película. Todas estas ciudades que se pueden doblar, todos estos edificios que se logran desfragmentar y todo el juego de los patrones o el patrón de arquitectura que de manera simultánea o de manera geométricamente perfecta se acomoda y hace un entorno donde ellos tienen que luchar. A mí en lo personal, y creo que fue el comentario de muchas personas, se asemeja mucho a las películas o nos recuerda mucho a las películas película de Inception y de Matrix. Digamos que está muy nolantizada esta película, ¿no? Por este tipo de detalles. Pero bueno, no conforme con este juego entre la arquitectura de los edificios al tener las batallas, también tenemos, bueno, de hecho las batallas, en esta ocasión no vemos tantas explosiones, no vemos fuego, sino que todo es a través de esta batalla mística entre los personajes. También las peleas, cabe destacar, llevan un muy buen ritmo y a mí sí me convenció mucho las batallas entre los superhéroes, ¿no? Pero aunado a esto, bueno, por un parte tenemos toda esta arquitectura que se deshace y se desfragmenta, y hay una fuerte, o bueno, al menos hay una cantidad de escenas que parecen un viaje muy alucinado. Vemos muchos colores, vemos mucha repetición de patrones. Y para quienes tengan la oportunidad de verla en 3D, creo que será un boleto muy bien invertido, porque maximiza todos esos efectos visuales que nos quiere transmitir el director. De hecho, bueno, y tal vez vaya a spoilear un poco, pero hay una escena, una secuencia casi al final de la película donde el tiempo se regresa. Recordemos que Doctor Strange trabaja entre tiempo y espacio. Y esta escena donde todo, hay unas explosiones, donde hay ciertos choques, hay cosas que obviamente por su gravedad tienden a caer, pero el hecho cómo las vamos viendo hacia atrás en el tiempo es bastante, bastante interesante. Les recomiendo mucho que le pongan mucha atención a esta secuencia. El director de esta cinta es Scott Derrickson. Tal vez se acuerdan un poco porque él trabajó anteriormente en thrillers como Sinister y El exorcismo de Emily Rose. Y se lleva totalmente de lado todas las películas o todo lo que estábamos acostumbrados a ver dentro de Marvel. Pero bueno, esa es la parte como interesante y la parte que hay que resaltar de la película. Los desaciertos que yo considero es todo el trabajo que se hizo para el villano de Dormammu. A mí me parece que lo presentaron como ya hemos visto en Star Wars, o sea, aquel villano de cara muy grande, de ojos brillosos, de una voz amenazadora. Yo creo que esto ya lo hemos visto anteriormente en otras producciones. Y bueno, como les comentaba en un inicio también, a pesar de tener un elenco bastante, bastante fuerte o importante, creo que hay ciertos personajes o ciertas actuaciones que no lograron, que se ven como un tanto desperdiciadas. Pero bueno, a manera general, considero que el proyecto es bastante recomendable porque estamos viendo otra parte de los superhéroes, cómo luchan con la parte mística a diferencia de la parte física de la que, o con enemigos físicos que estábamos acostumbrados antes a ver. Y vuelvo a resaltar la parte de que el hecho de enriquecer todos los planos con toda la desfragmentación de edificios, la verdad es bastante, bastante... Visualmente es bastante sorprendente y creo que el punto más importante a resaltar, y de hecho en comentarios de personas que también vieron la cinta, bueno, coincidimos en lo mismo. Pero bueno, estos son mis comentarios acerca de la película de Doctor Strange. Por favor, vayan a verla. Ya estamos de vuelta, gracias Berenice por tu reseña, esperemos que te volvamos a escuchar aquí muy pronto, pero pues ahora sí que pues ya nomás nos queda pues ahora sí que platicar ahora de nuestro lado, como ahora sí que tengo que dar mi opinión. La verdad es de que yo coincido con Berenice que yo creo que el punto más interesante de Doctor Strange es el que hayan llevado una historia que pues lleva elementos sobrenaturales, elementos de misticismo, elementos de planos dimensionales, cuestiones de viajes astrales, muchos detalles que, híjoles, no los ves, nunca los hemos visto en el mundo de los superhéroes, que haya sido traducido a un lenguaje cinematográfico bastante masticable para el público, ¿no? Porque sí está difícil, es muy difícil explicar ese tipo de temas, y porque pues, sí, sobre todo por el hecho de que ahí sí vamos a meter implicaciones religiosas, implicaciones de gnosticismo y muchas cosas que harían que la gente saliera escandalizada del cine diciendo, no, es que esto yo no creo en estas cosas, son unas tonterías y que esto y que el otro, o esto es demasiado hilarante, como sucedió en alguna línea por ahí. Pero el punto de la forma en que lo maneja el director, la forma en que maneja los efectos visuales, que muchos dijeron, parece que revolvieron Matrix con Inception y le metieron elementos, y o sea, Matrix en la cuestión filosófica, Inception en la cuestión de los efectos visuales, y quitaron y dejaron las artes marciales como un elemento secundario, y aún así funciona bastante bien la idea de cómo te venden Doctor Strange, ¿no? A lo mejor no tiene tantas explosiones, no tiene tantas escenas de acción, pero las escenas de acción que logra son bastante formidables, muy creativas en momentos y hasta en ratos hasta hilarantes. No sé, ¿alguna opinión que tengan respecto a eso, a esa forma de mostrar la acción y los efectos visuales? Pues igual como en toda película de Marvel, están bien manejados la parte de lo que es el, ahora sí que los conjuros, los efectos visuales, sí, muy al estilo de Inception. Y pues es algo que les va a agradar visualmente, más si la van a ver en formato IMAX 3D. Fíjate que a mí me encantó esas escenas que trabajaron cuando está buscando a esta persona, lo que es el Doctor Strange. Los lugares, las locaciones en las que se fueron a meter, el trabajo de masas para que la gente no se distrajera y estuviera viendo... No notará la existencia de un equipo de grabación ahí, porque si se dieron cuenta, donde grababan era una ciudad de... como de peregrinación, ¿no? Era Nepal, de hecho era la ciudad de Katmandú, la ciudad original, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues donde estaba buscando precisamente a Doctor Strange la ubicación de este del ancestral, ¿no? Como fue como le tradujeron la película, ¿no? Que suena bien, ¿no? La ancestral. ¿Qué otro detalle que encontré ahí? La verdad es de que también lo que quedó perfectamente bien acomodado fue el personaje del Doctor Strange. Creo que Benedict Cumberbatch parece que sí nació para ese personaje, porque física y ahora sí que la cuestión de actuación le quedó como anillo al dedo al personaje, ¿no? Es que llegaba un punto en el que sentías que sí era él. Sí. Entonces, ese es por sobre todo por el hecho de cómo nos presentan al personaje, un soberbio doctor que todavía se da el lujo de escoger a quién operar y a quién no. Y debemos decir que no iba a ser el papel, porque no. Se le había dado la oportunidad, pero dijo que no porque tenía una puesta en escena de Hamlet, ¿no? Uh-huh. Y fue hasta que movieron la fecha de estreno de la película que dijo, bueno, órale. Sí, y la verdad es que le queda el papel perfecto, ¿eh? Yo hasta digo, no manches, o sea, la caracterización es tan perfecta que dices, híjole, yo creo que si lo hubieran estrenado en julio, agosto, esa película, hubiera sido un vendedor de disfraces de Halloween, de muchos con la cara punteada, ¿no? Esa es una, y luego otro elemento que a mí me encantó es el cómo nace su traje. Está muy padre ese. Es padre, divertida, una idea fresca, y aparte ayuda al personaje. Bueno, ¿y sí. cómo viste a Benedict Cumberbatch comprando un cómic de Doctor Strange? Ah, sí, cierto, que cuando estaban grabando pasó a una tienda de cómics que estaba ahí en Nueva York, me parece. Sí. Y justo cuando estaban grabando en el set, y él aprovechó para ir a comprar a una tienda, y el dueño de la tienda mega feliz porque literalmente hizo comercial ese día de su tienda. La única tienda donde el Doctor Strange compró un cómic del Doctor Strange, ¿no? Pero es padre la forma en que van construyendo ese pequeño universo del Doctor Strange, ¿no? Yo escuché la queja de Berenice respecto a Dormammu, pero pues, ¿qué podías esperar? O sea, yo creo que si alguien lee los cómics sabe que Dormammu no se va a presentar en una forma física como salió en el videojuego de Marvel vs. Capcom, ¿no? Es un dios, o sea, así como también muchos criticaron la presencia de Shumagora en el juego de Marvel Super Heroes, porque Shumagora también es un dios y está inspirado incluso en un personaje de Lovecraft, lo cual pues nos hace notar que son personas que como son dioses pueden tomar el tamaño que ellos se les antoje, ¿no? Así que, y que son omnipotentes y son poderosos y pues por tanto, pues son invencibles, ¿no? Entonces es como ese de Guardianes de las Galaxias, ¿no? De cuando se meten a la cabeza del titán. Sí. Ajá. Es algo relacionado, cercano a ese tipo de temática del universo de seres super supremos que son los primeros que han existido en todo el vasto universo que existe. Exactamente. O sea, sí es el punto en donde a lo mejor la escena con Dormammu quizás se vea un tanto X en algunos momentos. Yo fue lo único que yo sentí más bajo, ¿no? Pero hasta eso que la forma en que maneja el guion el director logra rescatar una escena que hasta pudo haber sonado absurda, ¿no? Pues es que era muy bobo, pero realmente te termina logrando convencer de, oye, pues la idea no está tan loca, ¿eh? O sea, de una idea tan sencillita, ¿cómo le termina volviendo la vida? Y le va a terminar volviendo imposible la vida a este personaje. Sí, y como dice Berenice, las batallas, o sea, la primera batalla que ves en la película te impresiona, ¿no? O sea, el hecho de ver cómo desde el inicio vas viendo eso de doblar la ciudad, hacerla, modificarla y convertirla en obstáculos, y dices tú, wow, eso la verdad ha sido un trabajo de años hacer ese efecto, ¿no? En la computadora. La otra es, ¿qué otra cosa? La otra batalla que a mí me encantó es, pues ahora sí que yo dije, creo que cada película está teniendo su batalla destacada de decir, vamos a poner los poderes de los personajes y enfocarlos al hecho de que estamos viendo a este personaje peleando, ¿no? Como pasó en Ant-Man y la famosa escena del trenecito, ¿no? Como pasó en Hulk, la batalla en Harlem, ¿no? Como pasó en Iron Man y la batalla final de la primera película, ¿no? Y como pasa aquí en Doctor Strange, ¿no? Que de pronto no te esperas una pelea en donde dices se van, donde cambian de plano, ¿no? Y cuando cambian de plano la pelea se torna hasta hilarante, ¿no? De hecho, hay una etapa de la película en la que tú sientes de dónde pasó de ser esto a un personaje tan grande. Porque de un ser humano al final te lo volvieron convirtiendo en algo mucho más grande que de lo que era. Y es muy divertido cómo aprovecharon bien el trabajo del personaje como tal para poder hacer este paso tan grande, ¿no? Porque es muy inteligente, es un genio. Y esto también ayuda al desarrollo de Mordo, ¿no? El personaje de Chiwetel Ejiofor, que no, por cierto, no mencionó Berenice, que la verdad es de que no es el, obviamente no es el mejor papel de Ejiofor. Ya sabemos que ganó el Oscar por 2 años de esclavitud, que por cierto fue película donde también salió Benedict Cumberbatch y fue, estuvo a punto de ser nominado a mejor actor de reparto. El punto es de que vemos ahí a Ejiofor interpretando a un Mordo, que hay un polémica cuando lo llamaron porque decían, ¿cómo si Mordo era blanco? Y acá Ejiofor, pues ya sabemos. El punto es de que logra ser un personaje que vamos viendo cómo va evolucionando conforme va actuando Strange, ¿no? Que te vas dando cuenta que cuando te encuentras con alguien que sí es capaz de dejar de hacer las cosas by the book, entonces vas viendo cómo puede empezar a caer en el lado oscuro por seguir haciendo las cosas by the book, ¿no? O sea, como dice el librito, como decimos aquí, o, ¿no? O como sentido común, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y también lo que les inculcan. Exactamente. Y obviamente, pues esto va a dar pie a una secuela, ¿no? Va a haber una secuela, porque digo, esta película va a pegar y va a pegar porque y bastante bien, porque la idea de secuela que dejaron está muy bonita. A mí me gustó mucho. Hubo aparición. Sí. Y obviamente tienen que ver los cortos al final de los créditos. Sí. Por cierto, sí, que hay unos chistes muy bonitos ahí. ¿Y hubo aparición? ¿De qué? Sí, hay aparición y hay explicación de continuación. Hay cameo. De algo. Hay cameo. O sea, están todos los elementos de Marvel Studios, incluso el nuevo intro de Marvel Studios que está perrísimo, me encantó, sí. O sea... No, o sea, Fassbender también fue nominado por 2 años esclavo, o sea, la pregunta es, pero Michael, Benedict Cumberbatch estuvo cerca también de ser nominado a ser a mejor actor de reparto, porque también sus 10 minutos en 2 años esclavo fueron muy buenos. Uh-huh. Bueno, el punto es de que, pues esta película, pues yo sí la recomiendo, sí, tienen que checarla, la verdad es que si ustedes están clavados con el universo Marvel, el Doctor Strange va a meter un giro que no esperábamos, que no habíamos esperado ver en las películas de Marvel, y yo creo que mientras más se está ampliando, más nos damos cuenta de las posibilidades que la tecnología nos ha dado, ¿no? De que el universo Marvel se puede reproducir de una manera fidedigna, si los directores se lo proponen, ¿no? Ya pudimos ver un Dormammu, que es un personaje que parecía imposible representarse en la pantalla grande, quizá no con toda la fidelidad que hubiéramos esperado, pero pues si vienen secuelas, pues imagínense la posibilidad de que vengan Blackheart, que venga Shumagora, que incluso pues ahora que está Ghost Rider en Agentes de S.H.I.E.L.D., de pronto lo puedan mandar al universo de Doctor Strange, ¿no? De hecho, fíjate que ya mostraron como que parte de la idea que van a hacer con esta gente que está haciendo pues series de superhéroes en Netflix, de estos personajes que es que falta Iron Fist, que ya no tarda en salir la serie, Daredevil, esta chica, ¿cómo se llama? La que tiene Jessica poder. Jones. Jessica Jones. Y el otro que acaba de salir, que es Luke Cage. Estos 4 personajes se van a unir para hacer una serie. Y es un grupo que también existe en Marvel, que es muy importante. Y este lado de perspectiva de lo que se ve en Marvel está poca madre y queda perfecto para serie, ¿eh? Sí, y mientras tanto Warner Bros. Se tardó años en pensar hacer Justice League Dark, ¿no? Esta película que quería hacer Guillermo del Toro y que va a terminar siendo otro director y que precisamente maneja esos elementos sobrenaturales que no han logrado cuajar bien ni con una película de Constantine ni con una serie de Constantine que tampoco funcionó, ¿no? Bueno, la película sí funcionó, pero la serie no. Es que la serie no convenció a todos y a los que no convencía fue a los que convenció más. Sí. Porque si hubo gente que decían, ¿por qué no hubo más Constantine? Está buena la idea. Pues porque al televidente promedio no le gustó. Es que era a la gente a la que iba dirigida no funcionó. Y a la gente a la que no pensaban que le iban a dirigir le gustó. Y preguntó hasta ya después de que ya la habían cancelado que por qué. Y que si iba a haber más continuación porque se quedaron picados. Sí. No, y a ver pues, si la idea de Justice League Dark funciona, ¿no? Porque pues imagínate, es reunir a los personajes místicos a los místicos y a los monstruos de DC Comics, ¿no? Entonces, es como el Suicide Squad, pero con elementos de terror, ¿no? Ojalá que no vayan a cajetearla como pasó con un Escuadrón Suicida, ¿no? Y pues, yo lo que voy a decir así, que casi no me voy a morder la lengua al decirlo, Doctor Strange es la mejor película de cómics del año. O sea, hasta el momento. Ya, sí. Pues, ¿cuál falta? Hay algo ahí que no me gustó en la presentación que nos dieron. ¿Qué? Y que realmente nos echaron a perder esa sorpresa para algunos o para otros que ya sabíamos. ¿Por qué demonios le tuvo que decir que eso era una piedra del infinito? ¿Por qué dices ese spoiler? No, ya sabíamos mucho. Ah, no, sí. Nunca dije dónde está, solo dije por qué tenía que decirlo. Sí, pero porque el Doctor Strange no lo sabe todo, ¿no? Y no sé, pero ¿era correcto decirlo así? ¿O era más fácil esperar que en cierta ocasión él tuviera que averiguarlo? Yo creo que sí, pero pues eso también implica de que sabemos de que cuando empieza a armarse el despapalle de Guerra Infinita va a haber algo de Doctor Strange, ¿no? Y va a estar buena esa pelea. Luego agrégale que en lo de que vimos en cameos, yo creo, espero que ya ahí ya sepa más respecto a esto, porque con el personaje que hace cameo, él está muy apegado y muy cercano a lo que son estas cositas. Ah, no, sí, y ya sabremos de hecho dentro de dos películas veremos qué implicación tiene esa escena postcréditos, ¿no? Que es lo que pues, vamos a estar viendo ahí con mucha esperanza, porque eso implica que va a haber tres Avengers en la película, ¿no? Pero bueno, no voy a decir el título de la película para que no se suelte el spoiler. Bueno, pero sí, yo pienso que... Ay, es que la verdad es de que si vemos las películas que hubo este año, creo que es la mejorcita, ¿eh? No es una película que digas tú que llega al 9 de calificación, pero sí es un 8.5 seguro, ¿no? Ay, por cierto, ahí el cameo de Stan Lee está demasiado X. Aunque ya me inspiró una idea para cuando vaya a la Conque. Ya veremos. Bueno, ya ustedes sabrán qué es lo que voy a hacer, pero bueno, eso lo sabrán hasta mayo. Bueno, ¿no tengan algún otro comentario del Doctor Rarito? Pues nada más que tiene por ahí una extraña relación con Star Trek, fíjate. Es que varios de los actores que han estado en Star Trek, en diversos de los papeles de Star Trek, han interpretado a Doctor Strange. Ahí tenemos a Michael Ansara, a Jeffrey Combs, a George Takei, a Paul Nakauchi, a Kevin Michael Richardson y a Benedict Cumberbatch, interpretó a Khan, ¿no? A Khan Noonien. Sí. Si me recuerdan, ¿no? Sí. Y cada uno ha interpretado a Doctor Extraño. Sí, cada uno ha interpretado al Doctor Extraño. Otro de los puntos que se me olvidó mencionar, la banda sonora, no manches, yo creo que es la mejor banda sonora que le he escuchado a Marvel banda sonora original, no me refiero a las canciones, a canciones insertadas, sino la banda sonora así diseñada para la película. Michelle Giacchino hizo una banda sonora hermosa, la verdad. Está muy bonita, desde el principio se nota, de hecho. Sí, es una banda sonora que te permite escuchar tonos así, música barroca, así. Hay momentos en que escuchas el clavicordio, un clavicordio hermoso, y lo combina con música de la India, con elementos rockeros, elementos psicodélicos. O sea, las tonadas finales de la película son un alucine, es genial la forma en que realmente te manejan las escenas, e incluso hay un momento en una de las escenas alucinantes de esta película que te meten Interstellar Overdrive de Pink Floyd, y te quedas, neta, yo he escuchado esa canción, así, y te quedas tú de la época de Syd Barrett, de la época cuando Pink Floyd alucinaba así enorme. Híjoles, yo creo que ahí sí les recuerdo que tengan mucho cuidado si van a entrar con alguna droga en la sangre, porque van a alucinar, pero regachas. Cierto, ahí tengo una buena duda. Sí. Chicos, dígame cada quien en qué formato la vio. Yo normal. IMAX 3D. ¿Tu abuelo? Yo no la he visto. Oh. Le soltaste dos spoilers, Emanuel, ya viste, qué pena. Yo la vi también en normal. Y esta pregunta se la quiero hacer a Marco. Marco, ¿te marea estas escenas donde hay demasiado movimiento? Sí, marea. Efectivamente, hay escenas que te dan vértigo con los lentes. Extremo. Sí, hubo momentos en que tuve que cerrar un ojito para seguir cuadrado, porque sí había un momento en que sí sentía como que, ya que estoy viendo, ¿hacia dónde veo? ¡Ah! Yo tuve dolor de cabeza. Si tienen chance, vayan a ver en IMAX. Imagínate si lo hubieras visto con lentes VR. Sí. No acabas con las palomitas en las narices. No, hombre, terminas azotando frente a un asiento ahí. Con espuma en la boca. Con espuma en la boca. Casi, casi. Y dejen de ver Naranja Mecánica, por favor. No, qué otra cosa, ¿no? Y no, es que esas escenas sí están súper alucinantes. Yo creo que la única película que había visto tanta alucina de Marvel Studios había sido Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero eso sí, en cuanto a banda sonora, lo de Guardianes de la Galaxia es que agarró muy buenas canciones pop, ¿no? Pero acá, pues, las agarra dos o tres canciones pop, pero el resto es Michael Giacchino y se luce. La verdad es que si esa banda sonora no la nominan al Oscar, es porque compusieron cosas aún mucho mejores que Doctor Strange, pero lo dudo, por ahora. No sé, ¿algún otro comentario más? Ya. Bueno, pues vámonos pasándonos al tema de la semana. Y para el tema de la semana tenemos que poner una canción ad hoc. Y que... amigos, ese es el tema de Halloween compuesto por John Carpenter para precisamente la película de Halloween que salió por allá en 1978 y que pues es una película que pues curiosamente tomó por sorpresa al mundo en ese año, porque digamos que John Carpenter antes de Halloween pues siempre había hecho películas digamos que de muy bajo presupuesto y que realmente pues ahora sí que eran proyectos pues bastante pequeños, ¿no? De hecho, cuando él empezó en el cine, pues de pronto su primer trabajo, curiosamente, fue en un cortometraje llamado La Resurrección de Bronco Billy, la cual fue un cortometraje que liberó en 1970 y que pues curiosamente en este trabajo fue coescritor, editor de filme y compositor de la música. El resultado, ganó el Oscar a mejor cortometraje live action en 1971. Así fue en sus siguientes producciones, ¿no? Que fue haciendo películas en donde a veces era el director, era el escritor y componía la banda sonora, y en varias películas así fue, hasta que por fin llegamos ahí por ahí en 1978, cuando sale precisamente Halloween, ¿no? Una película en la cual se inspiró en Psicosis de Alfred Hitchcock, no solamente en el aspecto musical, sino en la temática, ¿no? Hablar de un asesino serial, pero en lugar de mostrarnos a un asesino serial con complejos, ahora sí, con complejos de que mi madre me ignora y tengo que hacer lo que mi madre me diga, aquí vemos a un Michael Myers del cual sabemos que tiene un trasfondo psicológico muy pesado, pero que es mucho más brutal y sangriento que el personaje que vimos en Psicosis, ¿no? Entonces vemos a un personaje que no solamente vino a dar pues las no solamente vino a definir bien lo que era realmente un asesino serial, por lo menos en el aspecto del terror, en el aspecto del horror, sino que vino a inspirar a un género que se volvería, pues ahora sí, un subgénero, primero un subgénero y casi un género que dominó la década de los 80s, ¿no? Lo que se llamó el slasher film, o las películas slasher de asesinatos, sangre, gor. Que tanto divirtieron a la gente en esa época, ¿no? Empezando por Halloween, ya después pasó Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13 y todas las variantes que salieron durante esos años, porque sí, la verdad es de que podemos decir que para ese entonces, para 1978, si bien ya había salido hace 4 años, Masacre en Texas, el Masacre en Texas había sido tan sangrienta, tan horrenda, que mucha gente pues le sacó, o sea, siendo sincero, yo creo que la gente estaba todavía, era mucha gente muy inocente y con la mente todavía muy muy blanca como para considerar ver a alguien con una sierra eléctrica haciendo cachitos a una persona, ¿no? Entonces cuando llega Michael Myers, se hace una película que no es tan sangrienta, pero se logra un trabajo excelente con la fotografía, con el uso de la iluminación para hacer una película que se ve más violenta de lo que realmente era, ¿no? Oye, ¿podemos decir que esta es la ópera prima de Carpenter? Yo creo que sí, ¿no? Pues prácticamente podemos decir que es el trabajo que lo definió, ¿no? Porque antes de eso, pues sí tuvo 2 o 3 películas, pero ninguna se puede definir realmente como una ópera prima que haya marcado su carrera, ¿no? Sí, porque después vino Christine, ¿no? La Niebla... La Cosa. Escape de Nueva York, que la verdad es otra película que de pronto dices, John Carpenter tuvo sus momentos, ¿no? Digo, no fue siempre un director constante, tuvo sus éxitos, tuvo sus fracasos, pero sí, Halloween fue la película que lo marcó, que marcó su carrera y que fue la que lo definió como un director comercial muy exitoso, ¿no? La historia, podemos decir que para su época sí fue novedosa, digamos que tenía esos elementos de exploitation films que tenía en la década de los 70s, de ver a un hombre que escapa de un hospital psiquiátrico y que comienza a atacar sistemáticamente a todas las mujeres que están solas en sus casas, ¿no? Especialmente aquellas que trabajan de niñeras o que andan ahí divirtiéndose con el novio, ¿no? Especialmente a una chica que se llama Laurie Strode, que por alguna razón comienza a ser perseguida por este personaje, ¿no? Digamos que esta película tenía un elenco muy desconocido, el único actor conocido era el veterano Donald Pleasence, quien interpretó al Dr. Loomis, que era el psicólogo que estaba detrás del caso de Michael Myers, el personaje principal de esta saga, y que se convertiría ahora sí que en el principal antagonista de todas, de por lo menos cuatro películas de la saga, ¿no? Y ahí tenemos también a Jamie Lee Curtis, una joven actriz que pues entra recomendada por su madre, que es Janet Leigh, que como ustedes, si alguna vez vieron la película de Psicosis, se van a dar cuenta que Janet Leigh interpretó a Marion Crane, la primera Scream Queen de la historia, ¿no? La víctima, pues ahora sí que la personaje que murió en aquel dramático asesinato en la bañera en Psicosis, ¿no? Y su hija viene interpretada a Laurie, quien es la que se consolida, ahora sí, como la segunda Scream Queen de la historia, ¿no? Realmente teniendo que sobrevivir a todo lo que se puede, de cualquier medio posible para sobrevivir a los ataques de este peligroso Michael Myers, que fue interpretado pues así que por un actor que pues al estar cubierto con una máscara, pues digamos que pues dices tú, ¿a poco usted es el actor que interpretó al Michael Myers sin la máscara? No lo reconozco, ¿eh? Pero digamos que, ¿qué podemos decir? Su máscara pues digamos era... pues cómo podemos decirlo, una máscara bastante extraña, ¿no? Digamos que evocaba mucho a la pantomima. No sé si ustedes me pueden ayudar algún poquito con eso. Pues de hecho no hablaba el personaje, nada más movía la cabeza de un lado al otro. De hecho era bastante, no sé. Como si fuera autista. Sí. Autista. Sí, pues es que como era un asesino serial realmente y con problemas psicológicos bien cañones, pues te da esa idea de que pues es un personaje que pues al tener un rostro bastante neutral, pues te genera aún más miedo, ¿no? Porque cuando ves esa máscara sí pegas el brinco, ¿no? Y más cuando te la brilla en la oscuridad y tú... Otro de los detalles que dicen también alimentó la coulrofobia, ¿no? El temor a los payasos por esa escena inicial, que la verdad que bien hecha está, ¿no? Esa escena en primera persona, donde vemos cómo ocurre el primer crimen en Halloween, y cuando da el giro la película, te quedas, ¿en serio? ¿Sí? El primer asesinato de Michael Myers. ¡Ay, chiquito! Tenía nomás 8 años de edad Michael Myers y estaba disfrazado de payasito. El cuchillo estaba más grande que su cabeza. Sí. Con un cuchillote de carnicero que decías tú, Dios mío, ¿de dónde sacaba? ¿Cómo es posible que los papás tenían cuchillos tan grandes en esa casa? ¿Qué cocinaban? Pero el punto es de que esta película pues tuvo todos los clichés que se puedan imaginar en un slasher film, y si ustedes ya han visto varias películas del género se pueden caer en dos cosas. Uno, apreciar realmente lo que es la ópera prima del slasher films, o despreciarla porque pues obviamente van a decir, ay, esto ya lo vi en Pesadilla de la Calle del Infierno, esto ya lo vi en Scream, esto ya lo vi en muchas películas, pero esta es la madre de todas las películas de slasher film, por lo menos las más masticables, ¿no? Es que es el principio, el que sí. quien empezó a dar esas ideas verdaderas respecto a ese estilo de cine. Yo me pregunto de quién era el rostro de la máscara. ¿El blanco? Ajá. ¿En quién se basaron? Sí. Por ahí, yo había leído por ahí hace poco, creo que era alguien de las personas que trabajaban en el vestuario. Ya sabes que usualmente les encanta hacer ese tipo de trabajos de que, ay, oye, préstame tu cara un rato y, ay, ya hicimos el molde y terminan usándolos. Es interesante porque sí, le llaman, en inglés le llaman the shape, o sea, la forma, ¿no? Y es que es una forma bastante neutral, aunque ciertamente ahí dicen que, pues la verdad es de que tuvieron 4 opciones para crear la máscara de Michael Myers. Una era pues una máscara de payaso, a la cual le iban a agregar pelo rojo y de una manera pues reflejar lo que hizo en la primera escena de la película, ¿no? Pero dijeron que era demasiado creepy para la película, ¿no? O sea, demasiado... O sea, ya generaba demasiado miedo al personaje como para ponerle cara de miedo, ¿no? Otra era la idea de una con máscara. ¿Con la banda sonora? Todavía con la banda sonora acompañando cada aparición del personaje, que en aquellos momentos sí te generaba tensión, decías, no, pues va a aparecer en cualquier momento, y este aparece hasta de día. Otro de los factores que decían era de que la máscara de... se estaba considerando también una máscara de Spock, del señor Spock, sí, precisamente de Leonard Nimoy. Otra máscara de Richard Nixon. Pero dijeron, bueno, la de Spock se ve muy expresiva, ¿no? Ustedes ya saben, esas orejas, y dices tú, ay, sí, imagínate al señor Spock matando a adolescentes, en la tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? Y otro de Richard Nixon, y ya sabemos que como que eso hubiera sido un golpe muy duro a la cuestión política, ¿no? Es como si hicieran un remake de Halloween ahorita y quisieran agarrar la máscara de Donald Trump. No, y de hecho, esta máscara de que dices de Nixon ha sido chiste en muchas cosas. O sea, sí. es como una máscara más de broma que uso como que asesinatos. ¿Saben de quién era la máscara realmente? ¿De quién? De William Shatner, del capitán James T. Kirk. O sea, la máscara lo que hicieron fue comprarla, costaba solamente $2 de la época. Obviamente, lo que hicieron fue quitar los detallitos, las arruguitas, las cejas, hacerlo un poco más neutral, lo pintaron de blanco, le quitaron los detalles del pelo, y obviamente, pues, hicieron más grandes los ojos. Entonces, nadie se va a dar cuenta que ¿cómo se llama? Que es. Oye, sí, sí es, porque el tipo de expresión se nota mucho. Sí. Sí, sí, sí es, sí es. No, no me había llegado esa idea a la cabeza de que podría ser William Shatner. Y sobre todo que ya les encantó hacer bromas con él en todos lados. Hubo un tiempo de... Hasta en la película, ¿te acuerdas la de Fat Boys? Uh-huh. Que se supone que es del lado oscuro él, y él es el que les da los mapas a los chicos para meterse a la casa de su enemigo. Uh-huh. Bueno... Otro de los detalles interesantes, pues como dice Marquito, la música, ¿no? La música la compuso el propio John Carpenter, y ese tema, pues, muchos dicen, pues no es la gran canción, pero cuando sabes meterla en el momento correcto, funciona. ¿Por qué? Porque te genera esa tensión, ese ver, esa sensación de ansiedad que tiene esa tonada tan rápida del tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. O sea, va rápido el compás. Y de pronto sí te genera esa sensación de ansiedad, ¿no? De esa sensación de urgencia, de que hay un gran peligro alrededor, ¿no? Una algo tonada que pues obvio... como disonante. Uh-huh. Que se escucha también la de tin tin tin tin tin. Ándale. Uh-huh. Entonces, y obviamente esto lo toma de elementos que ya se vieron, pues se vio en psicosis, obviamente con esta tonada de los violines, que es esta tonada de trin trin trin trin. Y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que la influencia que tiene El Exorcista en esta película, precisamente por la música de Mike Oldfield, ¿no? Esas de campanas tubulares que esa canción también les genera cierta tensión, a pesar de que es una pieza formidable del rock progresivo. Te vas dando cuenta que cuando la relacionas con El Exorcista ya empiezas a sentir que el diablo está por ahí, ¿no? Bueno, en todo caso, Halloween... fue una película que se hizo con muy poco dinero. Podemos decir, la película costó $325,000, que para términos cinematográficos es muy poco dinero. Digo, ya lo habíamos platicado hace algunas semanas de las películas como Actividad Paranormal, que nomás costó $50,000, o La Bruja de Blair, que costó $75,000. Digo, $325,000 sigue siendo una cantidad muy baja. ¿Saben cuánto ganó en su momento? Nada más $70 millones. 70 millonzotes de dólares. Eso para un estudio es la gloria, ¿no? Que con tan poquito dinero hagas un montón. Se inflaron, yo creo que tuvieron que renegociar por ahí. Sí, no, pues imagínate, pues es que tuvo que haber una secuela, ¿no? Pero lo cierto es que Halloween inauguró muchos de los clichés que vamos a ver en películas seriales, ¿no? Por ejemplo, el peligro de tener relaciones sexuales cuando andas solo en tu casa y la única persona es tu hermanito y le estás negando toda su atención, ¿no? Y el hermanito es de armas tomar. Y bueno, como siempre, es peligroso tener relaciones, es peligroso para dos adolescentes tener relación y no cerrar bien puertas y ventanas, y no porque los papás vayan a llegar de improviso, sino porque puede haber alguien, un asesino suelto con un enorme cuchillo listos para acabar con tus días, ¿no? La mejor manera de ser asesinado es ser la persona más descuidada del mundo. ¿Y a poco no? ¿Qué te dicen? Hay un asesino suelto. Y por ¿O ser afroamericano? Aunque aquí no hay ningún afroamericano muerto, si no me equivoco. Aquí más bien siempre se da sobre las chicas, Michael Myers. Y la otra es, si golpeas al asesino, corre por tu vida. Él luego te perseguirá, ¿no? O sea, en lugar de ir y darle darle el remate, como, no, tú eres una persona buena, no puedes matar a los malos. ¡Corre! No, pero la cosa es que no importa cuánto corres, siempre te va a alcanzar caminando. Sí, y siempre caminando con una posición dramática, siempre con... Oiga, pero ¿por qué demonios sabía siempre dónde estaban? ¿Cómo? ¿Cómo demonios? ¿Qué? Aparecía que tenía una máscara del futuro que le marcaba con un X. Tú, aquí. Es que huelen el miedo. Eso es. Es que huelen el miedo, ¿no? O sea, siempre no, clásico. Es que, de... es que las víctimas se zurran, entonces básicamente ya va siguiendo el olor. Sí, casi, casi, ¿no? Y lo cierto es de que esta persona, de que siempre te, por alguna razón te escondes y dices, ya la libré, y de pronto por alguna razón ocurre alguna tontería, estornuda, ¿no? O de pronto mueves tantito los ojos y ya te vio los ojos y tú, ay, ahí vas directo a morirte, ¿no? Ya te encerraste solito, muérete. Eso sí, generó muchos detalles icónicos, ¿no? Podemos decir que gracias a esta película pues se inauguran los slasher films, ya lo dijimos varias veces. Michael Myers en su momento era un asesino serial natural, es un humano, ¿no? No era en ese entonces un Freddy, no era entonces un Jason. Entonces era un personaje que podías tenía la posibilidad de morir. Aunque obviamente ya después arreglaron ese detalle para seguir haciendo más películas, digo. Ahora sí que eso fue inevitable, ¿no? Y pues obviamente Halloween hizo más masticable la idea de los asesinatos seriales, bastante brutales, porque no era una película tan violenta como lo que fue Masacre en Texas, ¿no? Masacre en Texas hasta te hacía que vomitaras literalmente de la impresión. Pero Halloween fue una película que sí tenía asesinatos brutales, veía sangre, pero no era tan... Pues ahora sí que te asustabas más por la forma en que te manejaban cámara y luces que por era la forma más en que al asesinaban. Estilo de Hitchcock, fíjate. Exacto. Y es que Carpenter sabía utilizar muy bien la cuestión de las luces, de la oscuridad, y eso era lo que realmente alimentaba el miedo, ¿no? O sea, de que sabías que había peligro, y más peligro porque estaba oscuro, ¿no? Y cuando ocurría el crimen, tú te asustabas, te horrorizabas, pero cuando si alguien hubiera prendido la luz, no hubieras notado tanta violencia, ¿no? Y pues gracias a esto, pues Viernes 13, pues en la calle del infierno, Scream, y todas esas películas de slashers se hicieron realidad, ¿no? Obviamente, pues ahí también es la banda sonora. Carpenter nos hizo temer a los payasos antes de que Stephen King lo hiciera cool con eso. Y Don't Fear the Reaper. ¡Ah, qué buena rola, eh! Con Blue Oyster Cult. La verdad es de que Halloween es una película que... Digo, sí es bastante cliché. Digo, vean Halloween en Halloween. Pues, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y, pero sí, es una película que siempre tienen que tener en su maratón de películas de terror, ¿no? Porque de slasher sobre todo, ¿no? Porque es una por película menos que las sí. Dos primeras. Sí. Sí, no, sí hubo una continuación, por supuesto, ¿no? Esta de hecho, esta franquicia fue una de, fue también muy bastante lucrativa en cuanto a generar películas, poder hacer películas, y de hecho tres años después viene dirigida por Rick Rosenthal Halloween 2. En 1981, que pues precisamente muestra a Michael Myers buscando nuevamente a su hermana que aparentemente había logrado escapar y había logrado llegar lejos, y por alguna razón Myers escapa otra vez de la cárcel y va a ir derechito a tratar de matarla otra vez, ¿no? Y obviamente pues empieza a ser un matadero en la cárcel, ¿no? Ahí vemos vemos un dato curioso, vemos el único asesinato en la saga donde una de las víctimas está en topless. O sea, no es... Sí, pero es el único topless de toda la saga. Lo sé, pero es un momento icónico porque muchos esperaron. Sí, en este tiempo. Y lo curioso del asunto es que también es de las pocas veces donde Michael Myers no mata, no hace asesinatos sin necesitar de su cuchillo, ¿no? Se las ingenia para matar personajes de diversas formas y maneras, ¿no? Por ejemplo, a esta mujer topless la mata sumergiéndola en agua caliente, ¿no? Pero en agua bien caliente, ¿no? O sea, era agua hirviendo. Así que literalmente cuando la saca por tercera o cuarta vez te horrorizas de ver su cara toda quemada por el vapor, por el agua caliente, ¿no? O también vemos cómo atrapa a una enfermera y la amarra a una cama y le empieza a sacar sangre con estos extractores para las donaciones, ¿no? O sea, una muerte lenta y dolorosa, literalmente, ¿no? Y de Isres también vemos uno de los momentos más sopes de cómo caer víctima de Michael Myers sin necesidad de correr. Cuando vemos que una de las víctimas se da cuenta de la muerte de la enfermera y al momento de tratar de escapar, se resbala con la sangre y se golpea la cabeza y tú. ¿What? Pues de hecho pasó algo así, bueno, hay similitud de ideas en muchas series y en películas, ¿sí? Justamente una de ellas se notó en esa serie que todos quisimos, la de Breaking Bad, la de cuando cierto personaje se resbala con un tapete volando y... Sí, exactamente. Esa escena es clásica ya. obviamente aquí vemos cómo repite Donald Pleasence, cómo repite también este Jason Lake y también repite pues el actor que interpretó a Michael Myers. Y pues obviamente, y curiosamente la máscara fue la misma que usaron en la primera película. Lo que hicieron fue ponerla debajo de una cama para que se llenara de polvo, o sea, hiciera un poco más amarillenta y se notara el desgaste, ¿no? En la máscara. Esta película se esperaba que finalmente fuera la muerte de Michael Myers y de Loomis, para que ya dijeran aquí, hasta aquí llegó Michael Myers, se acabó, fin. Finito. Pero no. Bueno, al año siguiente sale Halloween 3, temporada de brujas. Ay, qué horror. Pero esta película, pero, noticia, aquí no aparece Michael Myers, tampoco aparece Loomis, tampoco aparece nadie, absolutamente ningún otro personaje de Halloween. Es una película que cambia un poco las cosas al manejar elementos de ciencia ficción, al manejar elementos de brujería, donde un empresario sin escrúpulos. Y de consumismo. Donde vemos cómo salen unas máscaras de Halloween especiales para la época. Oye, estaban bien padres, ¿eh? Sí, las máscaras estaban chidas, la de la calabaza estaba, me gustaba. Lo que no era tan chido es que te salieran víboras de la cabeza. Spoiler. Spoiler. De hace bueno, como 30 años. Sí, 34 para ser más exactos. Lo cierto es que esta película pues habla de una empresa que intenta pues matar a los niños utilizando estas máscaras que se venden de forma masiva, ¿no? Y la verdad es de que es una película que pues la idea de Carpenter era crear una antología de historias basadas en Halloween, ¿no? Entonces Temporada de Brujas era la idea de crear una historia fuera de lo de Michael Myers, pero la gente no le gustó, o sea, los fans de Hueso Colorado dijeron, ¿cómo que ya no va a haber asesinatos seriales? ¿Cómo que ya no va a haber sangre? Nos estás haciendo una película bastante, pues digamos que hasta en cierto modo comparadas con las otras dos películas era infantil, ¿no? Pero la película era buenísima. Sí, era buena, pero no, pero pues tú sabes, ya vas con el hype de que, ay no, ¿cómo que no vas el Michael Myers? No voy. Y pues sí, fracasó la película en taquilla precisamente por ese detalle, ¿no? De que no, ya no iba a haber más asesinatos seriales, simplemente la idea de Carpenter era de que en la siguiente película, la 4, iba a ser de muertos vivientes. Yo me quedé esperando que hubiera una secuela, la verdad, me gustó mucho. Sí, la idea era buena, la verdad es de que muchos estamos de acuerdo que Halloween 3 es... quitando, si la hubieran cambiado el título y hubieran dicho Las Máscaras Malditas, hubiera vendido como pan caliente, la verdad. Pero, pues bueno, ya saben, dinero es dinero y cuando no hay dinero, pues vuelves a las ideas originales, ¿no? ¿Y qué creen que hacen con Michael Myers? Se supone que había quedado quemado, reducido a cenizas en un hospital en la segunda película, perdón por el spoiler, pero lo tengo que decir. Pues viene... En 1988, Halloween 4, la resurrección de Michael Myers. Y aquí es donde empieza, pues, realmente a tomar elementos que de pronto tú dices, ¿en serio? ¿No se supone que había muerto? Y empieza a haber, obviamente, huecos en la continuidad. El único personaje que regresa, digamos, de los actores es Donald Pleasence, que vuelve a interpretar a Loomis. Vemos a una nueva Scream Queen, que es Jamie Lloyd, que es la hija de Laurie y sobrina de Michael Myers, que... tiene cierta conexión psicológica con este personaje que se da exploración al año siguiente en La Venganza de Michael Myers en 1989. Y curiosamente la quinta película cae en unas incongruencias con la cuarta, porque de pronto tú ves al final de la cuarta una escena bastante sorprendente con Jamie, y en la quinta ves que Jamie pues sí está traumada, pero no adoptó por completo el espíritu de Myers, y dices tú, ¿qué pasó? ¿Que no se había muerto Myers y que no se supone que iba a haber una nueva Michael Myers en el ruedo? Qué locos, ¿no? Y dijeron, no, Michael Myers vuelve a ser Michael Myers, ¿no? Y dices tú, ya, ¿por qué? Y lo cierto del asunto es que la quinta película destaca porque es la segunda cinta donde Myers no muere. O sea, y peor aún, se escapa. Oh, por lo menos es más creíble que la 4, ¿no? O que la 3, o que la 2. Sí, pero nada más lo ponen en coma y lo vuelven a poner en coma y lo vuelven a poner en coma. Ya mátenlo, por favor. O sea, pobrecito. 6 años después sale La Maldición de Michael Myers, Halloween 6, en la cual se explica que Michael Myers tiene una maldición que le ha permitido sobrevivir a todo lo que ha pasado en las 5 cintas anteriores, lo cual lo hace casi imposible matarlo. Y es donde, pues, y es la última película de la continuidad, se puede decir. O sea, ya la sexta película, digamos que no, que termina de una manera en la que tú dices, va a haber algo más, pero ya no hubo más porque esta fue un tremendo fracaso de taquilla. Ya dijeron, hasta aquí llegó la historia de Loomis, o sea, Donald Pleasence ya no vuelve a interpretar a Loomis, ya no vuelve a aparecer Jamie, ya no vuelve a aparecer Michael Myers, y esta película sí, mejor ahórrense la renta de la película, ¿no? Malísima. Y ya después vemos, ¿eh? Nada, nada. Qué tristeza. Sí, la verdad es que sí. Para 1998 llega H20 o Halloween, o Halloween 20 Years Later, que es una que digamos que se brinca todo lo que pasó entre las películas 4, 5 y 6 y regresa después de la 2, pero 20 años después de lo que pasa en la primera película. O sea que vemos a Jamie Lee Curtis de regreso, aunque ahora sí ya como una cuarentona. Digo, después de que la fama que ya había, de que tuvo un regreso muy bueno a las películas, tuvo algunas películas muy buenas en los 90, no sé si recuerdan que salió una película de James Cameron con Schwarzenegger, bastante hilarante, por cierto. Y pues vuelve a ser la Scream Queen principal en esta película, ¿no? Donde se enfrenta finalmente a Michael Myers de forma directa. Y como dato curioso, aparece Janet Leigh. Sí, la mamá de Jamie Lee Curtis en esta película. Y curiosamente aparece también el automóvil que usó en Psicosis. Eso es algo muy chistoso. Lo cierto es de que, pues, quienes dijeron, ay, no, pues, ¿y qué pasó con Michael Myers? ¿Que no era inmortal? ¿No que había muerto tantas veces? ¿Qué pasó? Fue una película que de pronto sí se criticó porque decían, en relación a Halloween 4, 5 y 6 no tiene nada que ver, ¿no? Pero en relación a Halloween 2 tiene muchísimo que ver. Lo cierto es de que, pues sí, tuvieron que quitar esa parte de la maldición, hacer más asesinable a Myers, o sea, que ahora por fin lo pudieran matar, ¿no? Es como nos chorearon con Halloween 4, 5 y 6, pero ahora les va la buena, ¿no? Entonces dicen, changos. No, pero esta es la verdadera historia, no es cierto, pero espérense. O sea que la hija nunca existió, yo me quedé así de, ¿what? Sí, algo así. Fue un sueño guajiro. Y es que es el punto del problema de Halloween, es que al hacer un personaje tan humano, asesinable, y lo revives, ¿cómo lo explicas? Finalmente es un humano, ¿no? Tú ya decías, Jason, pues es un ser de, pues bueno, resucita por X o Y razón, ¿no? Pero finalmente es un monstruo, ¿no? Este Freddy, pues es un ser de que aparece en tus sueños, así que por más que lo venzas va a seguir apareciendo, ¿no? Pero Michael Myers es un asesino serial, común y corriente, ¿no? O sea, bueno, hello. Más común que corriente, ¿no? Porque más común que corriente. La verdad es que es el asesino serial, ¿no? Es el que aguantaba los trancazos fuertes. Digo, cuando quisieron hacer secuelas de Psicosis, no se pusieron a matar a este al personaje de Psicosis montones de veces, ¿no? Simplemente hicieron uno o dos asesinatos por película para hacerlo más masticable, ¿no? Y ahí tienes de que cómo ha durado la serie de Bates Motel, pues porque han separado esos asesinatos poco a poco para hacer una construcción de personajes y hacerlo creíble, ¿no? Algo que a Myers no le funcionó. Al hacer los asesinatos tan seguidos, hacerlo un prófugo de la ley y finalmente matarlo y luego resucitarlo y que todo reinicia como si nada ocurriera, ¿no? Bueno, en el 2002 viene la última película de este canon, que es Halloween la Resurrección. Válgame la redundancia. Y finalmente vemos el destino final de Laurie, nuevamente interpretada por Jamie Lee Curtis. Spoiler, la matan. Y la última batalla de Michael Myers en esta saga, ¿no? Ahora sí que esta película, pues pues intentó generar una nueva generación de personajes, acabando finalmente con Laurie. Pero el resultado fue de que la gente se dijo, no, sabes que ya chole con esta serie, ¿no? Yo creo que esta serie ya está bastante viejita y ya como que fue demasiado Michael Myers para nosotros. Y esto marcó el final de la saga original. No se ha vuelto a ser una película basada en este canon desde el 2002. Ya vieron que la taquilla no ofrecía lo que querían. Bueno, hubo una propuesta alternativa. Exacto, sí. Más bien una continuidad, sino un reboot con una visión totalmente diferente que a mucha gente le agradó un poquito más porque fue más fresca. Y a la vez porque es una persona que le encanta hacer cine gore. Sí, Rob Zombie. Sí, este rockero, cineasta, bastante locochón, que cuando lo ven en la calle realmente te da miedo verlo, el Rob Zombie. Hace un remake de Halloween, donde vemos a un personaje mucho más violento que el anterior. Yo creo que este Michael Myers, cuando lo ves al inicio de la película, no te esperas que fuera a cometer tantos crímenes de niño. O sea, en la primera película mata a su hermana y mata al novio de su hermana, ¿no? Sorprendiéndolos en pleno triquitraque, ¿no? Acá, mata a un bully, mata a su hermana, mata al novio de su hermana, mata a sus padres. Solamente sobrevive un bebé. Y dices tú, Dios mío, este sí que es un criminal, ¿no? Ya hecho y derecho, ¿no? Y aparte, este Michael Myers es más alto, más fornido, y este realmente sí se torna un personaje mucho más violento de lo que vimos en la primera película, ¿no? Más gore. Lo que destaca mucho esta película, ¿sabes qué fue? El Dr. Loomis, porque aquí lo interpreta Malcolm McDowell, ¿no? ¿Y quién interpretó Malcolm McDowell en su juventud? O sea, el personaje principal de Naranja Mecánica. Entonces, como que sientes que el actor estaba más que acomodado para esa película, ¿no? No sé si recuerdan ahí esta película de Rob Zombie. Sí, yo vi las dos. Pero lo cierto es de que la segunda película como que le falló algo, ¿no? O sea, yo siento que es cierto que no, tampoco puedes ir a agarrar la segunda película y hacer copia y pega y meterle más gore, ¿no? Simplemente tratas de hacer la película un poco más, pues hacerla bajo la visión de zombie. Y de pronto la visión de zombie fue de hacer una relación más cerrada entre Laurie y Michael Myers, ¿no? ¿Abuelo? ¿Qué onda? No, decía que esta película trata de tomar una relación entre Laurie y Michael Myers, y el resultado fue como que la gente no pudo entender esa parte de la relación. Obviamente había más muertos y todo eso, pero cuando llegas al final de la película te quedas, ¿en serio? Lo que pasa es que no cerró bien el círculo, ¿sabes? Sí. Eso pasa normalmente con los reboots que están lanzando, ¿no? No cierran el círculo. Y la gente que conoce la historia no se cree esos finales inesperados, ¿no? Entonces, creo que ahí fue el gran error de Rob Zombie pero de cualquier forma, pues hay que decirlo, son dos buenas cintas, ¿no? Sí. Ahora sí que tú que has visto las películas, tanto las de Carpenter como las de Zombie, y no sé, capaz y de casualidad las que estuvieron ahí en medio, ¿con cuáles te quedarías como pasó una maratón y que digas, les voy a quitar el sueño a todos ustedes? Me voy en orden. Primero que nada, Halloween, la primera. No puede ser de otra forma, ¿no? Después me voy directamente Halloween 2, ¿no? Porque es así, ¿no? Y ya finalmente me voy con Halloween 3, temporada de brujas, ¿no? La opción que me dio Rob Zombie, pues puede ser que sí agrade a gente pues un poco más joven, ¿no? Pero creo que el trabajo que hizo Carpenter en la primera cinta, es fabuloso porque nos lleva a referencias hacia otros directores, ¿no? Mientras que en el caso de Rob Zombie, pues no es tan así, ¿no? Es más su creatividad, cómo él vio el personaje, cómo desarrolló la historia desde su punto de vista. Pero creo que en el caso de Halloween vemos una obra maestra, ¿no? Definitivamente. Yo me acuerdo que las maratones de la televisora del canal 5 siempre empezaban con Halloween 3 y luego después iban con Halloween 1 y 2, ¿no? Así como que de pronto decías, así como para que vayas agarrando un poquito de miedo, pues primero ve la de las máscaras malditas y luego ya ves toda la historia de de Michael Myers, ¿no? Pero la 3 como no tiene relación, creo que podrías dejarla para el final, cuando ya te está dando sueñito, y si no la quieres ver, pues te duermes, ¿no? O sea, sí. Creo que está mucho mejor, ¿no? Y prestarle bien atención a estas dos películas, que la verdad valen muchísimo la pena, y yo ahora mismo voy a lanzar a verlas, ¿no? Que la verdad, pues digo, Noche de Brujas, y pues ahora sí que recuerden los tips de las películas de terror, si oyen que hay un asesino suelto, no se queden solitos, ¿eh? Y aguas con los payasos, ¿eh? Aguas con los payasos, sí, sí, definitivamente. Y si van a tener relaciones con el novio, cierren bien las puertas, ¿eh? Especialmente a los que van con salchichas y no, pero bolos. Eso no importa, las puertas aquí no importan, mano. Ya sé. Bueno, pues con esto cerramos nuestra pequeña vuelta por el mundo de Halloween. Y pues esperamos que les haya gustado el tema. Y con eso vamos a los estrenos del próximo fin de semana. Que tenemos tres películas que realmente sí valen la pena dar la vuelta al cine. De hecho, una ya se los puedo anticipar. Creo que sí vale la pena la vuelta al cine, que es El Contador. Película que tiene a Ben Affleck y de pronto, ya me voy. No, no, no. ¿Cómo creen? No es El Contador de la Liga de la Justicia, ¿verdad? O sea que aparte tengo que ir a visitar al contador una vez al mes, ¿todavía me vas a mandar a ver otra? Y un contador interpretado por Ben Affleck. Contador musculoso. un contador musculoso con habilidades que harían palidecer a Liam Neeson y con un y que y aparte encima de todo es autista. No, está interesante la forma en que venden este personaje. Obviamente, sí te tienes que ir con la idea de que es Ben Affleck, ¿no? Pero lo cierto es que la película está entretenida, ¿no? O sea, eso sí hay que decirlo. Y ahí tiene un elenco muy bueno. Ahí está Anna Kendrick, está J.K. Simmons, está John Bertal, sí, este actor que interpretó a Punisher en la serie de Daredevil y que también salió en The Walking Dead. Y pues yo sí lo recomiendo. Ya lo platicaremos el próximo lunes en la reseña, ¿no? También tenemos Reina de Katwe. Esta película pues protagonizada por Lupita Nyong'o, la cual nos cuenta cómo ella interpreta a la madre de una niña africana que tiene de pronto un talento tremendo para jugar al ajedrez y pronto se vuelve la campeona de su escuela y después de su pueblo, ¿no? Lo cual pues le da la posibilidad de intentar salir de la pobreza y jugando ajedrez, volviéndose una maestra del deporte, pero pues obviamente pues también va a tener que ver en su madre su mayor obstáculo, ¿no? Es de ver ese temor de que su hija salga de la zona de confort en la que está, por la que tanto se ha pues así trabajado tan duro, ¿no? Película de Disney que seguramente también va a marcar el debut de nuestro nuevo colaborador en Monterrey. También tenemos Trolls, que bueno, esta es la menos, yo creo que ya cuando vemos El Contador y Reina de Katwe, esta es la como que de pronto, si tienen niños, si no les, y pueden, y soportan todos esos colores brillantes, la música de Justin Timberlake y el doblaje de Alex Sintek y Belinda. Ay, tantos niños de Atocha, no. O sea, si no salen vomitando, si pueden soportar todo eso y sus niños sí lo van a soportar, porque sí lo van a soportar. Es una película llamada Trolls, la cual nos cuenta, pues esas criaturitas de los 80, todavía fueron los trolls del Señor de los Anillos o los trolls de internet, no. Son los trolls esos monitos que tenían, que no sé si recuerdan Guardianes de la Galaxia, ese monito. Tenías de colección pelos parados. De así de monitos, trollcitos con sus pelos largos y todos, sí, esos. Que decían que eran satánicos y montones de cosas, ¿no? Sí. Lo cierto es de que la princesa de los trolls, interpretada precisamente por Belinda, se tiene que unir fuerzas con un gris y amargado troll, cuya voz es la de mi clon Alex Sintek, para poder encontrar el remedio para salvar su reino de trolls de unos seres que buscan comérselos, ¿no? O sea, ya le copiaron la historia a los pitufos, básicamente. Sí, y aparte tiene una banda sonora que promete dar referencia a más de 30 canciones, ¿no? Papito, ya de hecho en el tráiler. Sí se oye la de The Sounds of Silence en una versión que cuando ponen el clip sí te quedas tú, ¿qué fumaron estos tipos? Ya. Yeah. Así que, híjoles, pues, ahora sí que yo creo que voy a tratar de no tomar nada, ni café ni alcohol antes de ver esa película si me toca verla. Bueno, también tenemos Kilómetro 31 parte 2, secuela de la película mexicana de terror, donde vemos cómo el policía de la primera película decide investigar la misteriosa desaparición del hijo de una política que puede estar vinculado al caso de la primera cinta, ¿no? También tenemos Un Cadáver para Sobrevivir, dirigida por este conjunto de directores llamado Daniels, la cual, pues, ellos hicieron el video de Turn Down for What? Una película, ese video era sumamente exagerado, de ver el twerking más exagerado de la historia. Bueno, lo cierto es que esta película nos cuenta cómo este James, es un hombre que está varado en una isla desierta, él está dispuesto a suicidarse, pero encuentra un cadáver que para su sorpresa resulta ser muy útil para poder escapar de la isla, pues tiene facultades que no esperaríamos encontrar en un hombre vivo, ¿no? Es una cinta llena de irreverencias, chistes subidos de tonos, donde vemos a James DeHaan y a Daniel Radcliffe. Y obviamente vemos a Daniel Radcliffe muerto. Sí. Toda la película está muerto, como si le hubiera caído una Avada Kedavra, ¿no? Y donde pues vamos ahí de pronto a ver cómo hacen buen uso de su varita, if you know what I mean. Bueno, pues ya después de esos estrenos, que la verdad pues digo, ya empieza ahora sí que la segunda temporada fuerte del año, noviembre, diciembre, las películas empiezan a mejorar mucho su calidad, ya lo vimos con Doctor Strange. Y seguramente van a venir mejores películas durante las siguientes semanas. Así que ya viene Star Wars. Ya viene Assassin's Creed. Híjoles. Vienen una gran cantidad de películas. Así que pues hay que seguir con la temporada mientras bajan las temperaturas en este lado del mundo, ¿no? Yo también quiero hacer. Bueno, pues vamos despidiéndonos, muchachos. Primero que nada, hay que despedirnos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden dejar sus comentarios ahí a través de mi cuenta de Twitter en elabuelokraken, @elabuelokraken, y también en Facebook, también ahí, elabuelokraken. Y recuerden que pueden revisar este contenido bonito, bastante variado, en mi canal de Facebook. Nada más búsquenme a través de Facebook como El Abuelo Kraken y ahí me encontrarán. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Muy bien. Y también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos. Que tengan un excelente día, semana, o no importa la ocasión que nos hayan escuchado. Si nos escuchaban ahorita, pues espero que les haya gustado la temática y las películas tan raras y otra tan esperada que tuvimos esta semana. Pero, pues, como dice Traps, se vienen cosas extrañas y buenas a la vez, pero a ver qué viene la otra semana. Bueno, y por último, y no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos para el próximo Reset Cine, pero por lo pronto el miércoles a las 8:30 no se pierdan el Reset Bowl, que vamos a hablar de los partidos de esta semana de la NFL. Así es. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que se quedó en el Mixtel hasta el final. Y vino Danilo J. Cervantes, ahí también vino Giovanni Basulto, a ambos un saludo. Qué bueno que nos hayan escuchado durante todo el programa. Y hay una disculpa porque creo que sí se nos fue un poquito de spoilers. Hay también un comentario interesante de Rafael Hidalgo Vega que dice que una de las influencias de Doctor Strange fue Paprika, este anime que salió hace algunos años. Y sí, es cierto, tiene elementos también de Paprika, No lo puedo negar. También ahí, pues, bueno, en el Escúchenos en Vivo, pues, ay, no pude jalar la lista de usuarios que estuvieron. Bueno, quiero sospechar que estuvo ahí Marquito también vigilando, pero, pues, creo que nomás estuvimos nosotros dos. Un saludo, así que en cualquier momento del día, pues, un saludo a la gente que nos escuchó en El Recalentado, ya sea a través de iVoox o a través de iTunes. Ahí les, muchísimas gracias y les recuerdo que si quieren escucharnos en vivo, estamos a las 9 de la noche todos los lunes, aquí a través de rcdmx.reviews, / Escúchenos en Vivo o en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Les recuerdo que el día de mañana tenemos Flashback ahí con otro nivel y con Sorcerer para que ustedes estén al pendientes. A veces es Flashback, a veces no es Flashback, así que depende del humor y gracia de nuestro buen amigo Sorcerer. El miércoles, como dijo Marquito, tenemos Reset Bowl, vamos a hablar de los partidos de la semana 8, que pues digamos pues ahora sí que pues nomás hubo dos partidos interesantes para el equipo, porque pues ahora sí que descansaron tres de nuestros equipos, pero pues hubo muy buenos partidos fuera de esos, la verdad es que fue una semana interesante en cuanto a algunos partidos. Y obviamente pues vamos a ir a platicar de los Delfines, sí, vamos a platicar de Delfines. Y también de la historia de horror, ¿no? De que ganaron los osos. Sí, la película de terror, los vikingos y su tremenda visita al estadio de los osos de Chicago, ¿no? O Terror en Soldier Field. Bueno, y también, claro, pues y los jueves, como siempre, pues bueno, ahí estamos al pendiente de que el Arjual nos libera otro programa del Push Start a las 10:30 de la noche. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook rc.tv y nuestro canal de YouTube también es rcdmx, que ahí esperemos que dentro de unos meses yo ya también empiece a meter videos, pero eso ya dependerá, pues ahora sí, de que pueda ser un lugar muy bonito para hacer los videos, porque aquí realmente no está tan chido, pero bueno, aquí en mi casa no todavía no, pero ahora en donde planea que va a ser mi casa, sí espero hacer un lugar muy chido para los videos, pero bueno, paciencia. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y solamente me queda decirles que esto fue el final de la edición número 222 del Reset Cine, y pues me queda decirles que pasen una semana de película. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.